Esto es Radio UBI. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de esto que humildemente hemos llamado Radio UBIC. Como siempre estoy con mis compañeros Martín Fernández Cruz y Federico Velasco, yo soy Germán Torosa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, buen día. Es de día. Sí, una tarde lluviosa. Sí, estamos grabando acá en viernes, ¿cuánto? 13 de septiembre. 13 de septiembre, un día de lluvia. Si ya terminaron de escuchar Almendra, sí, pueden ¿no? escuchar. Almendro o lo que venga. Sí. Nah, pero está todo bien. La verdad es que uso mucho calor esta semana. Es un... Una linda semana. Interesante. Sí. Jugoso. ¿Por qué no? Bueno, a ver, muchachos. ¿Qué acontece? ¿Qué acontece? Bueno, y hoy como siempre vamos a tener un informe. Vamos a tener noticias. Vamos a tener el top 3. Y bueno, y muchas secciones más, vamos a decir. Sí, que son las mismas de siempre. Pero bueno, pongamos, echemos un momento de piedad. Pero un detalle aparte. Voy a poner un cronómetro. ¿Te gusta hacer el prólogo? No. A ver, tenemos que poner un cronómetro para ver cuántos minutos tardamos antes de nombrar a Jim Shooter o Stanley Kubrick, ¿no? Sí. Nada, ya están vedados. Ya está. Ya los nombramos, ¿viste? Ya los nombraste. Bueno, vamos a las noticias. Noticias Radio UBIC. Bueno, hace poco se entregaron los premios Harvey y en varios medios salió mencionado, ya hablamos la última vez un poco de Saga, pero bueno, vale la pena repetirlo, que de nuevo Saga como que arrasó. Pareciera que es la única serie, digamos, que está de moda, la que está de moda premiar. Ganó en los últimos Harvey mejor guionista, Brian K. Vaughan. Mejor artista y colorista, Fiona Staples. Ganó Saga también como mejor serie nueva. Ganó como mejor historia el número uno. Y, digamos, sigue ganando premios. Lo cual, bueno, seguimos recomendando Saga para los que aún no la leyeron. En inglés ya se editó el segundo TP. Creo que ahora se van a tomar un descanso de algunos meses o algo. Pero bueno, sigue siendo como una de las series más premiadas. Ganó también, que creo que también había ganado en los Eisner, como mejor portadista la serie de Hawkeye. También ganó, o sea, se repiten. ¿Qué pasa? ¿Están callados? Sí, estamos escuchando. Y bueno, nada, digamos, simplemente recomendar. Me parece que es uno de los casos donde realmente vale la pena recordar una serie a la que le están dando tantos premios. También una serie de Image, y así que los que no leyeron Saga, corran a leerla, sí. Sobre todo porque generalmente los premios de lo que sea suelen estar financiados por alguien. Sí. ¿Viste? No. Es como hace poco los Martín Fierro, todo indignado por todos los que tuvo Canal 13, pero toda la vida los tuvo Canal 13, los Martín Fierro y Canal 11. ¡Qué novedad! ¿Qué más quieren? Vale, son los que ponen la papona. Sí. Son los que organizan la jodita. Vamos a hablar algo mal y pronto. Titanic ganó mejor película. De ahí para abajo. No, bueno. Pará. Titanic está bien. ¿Te parece que Titanic puede Titanic ganar a mejor película, sí, del año? No me acuerdo qué otras películas había, claro, ese año para emitir un juicio de valor certero al respecto. Pero digo, qué sé yo. A mí Titanic no me parece una mala película. Pero qué sé yo, la verdad no me acuerdo con qué, contra quién compitió. Bueno, no me voy a poner a buscar tampoco ahí pero, en internet. No, yo defiendo Titanic. Está re no bien. Me sorprende. No, esto es una buena película, en usted serio. Usted ve ahí a Leonardo DiCaprio mojadito y enseguida. Hace poco salió un estudio. Se excita. De un grupo de físicos o científicos, no sé qué mierda, de una universidad de no sé dónde, que decían que por el tipo de tabla que era, sí, y por el tipo de peso los que dos, sostenía, sí, bien podría haberlos cargado a los dos, y Cameron dijo, muchachos, ¿En serio? Vamos. Claro. No jodan, ¿eh? Es una película. No, no. Pero bueno, yo te imagino vos, Martín, en la escena donde... No lloré. Mirá que soy bastante llorón con las películas. ¿Por qué no lloré? Se llamaba Jack, ¿no? El personaje de Leonardo DiCaprio. Sí, Jack Dawson, ¿no era? Sí, no importa. Bueno, ahora se llama Martín. Bueno, donde Jack y Rose, ¿no? Él la está pintando y ya está desnuda. Pero Martín no quiere ser Leonardo DiCaprio pintando a Kate Winslet desnuda. No, quiere ser Rose. Él quiere ser Rose. Y que Leonardo DiCaprio la pinte desnudo. El dibujo ese lo hizo James Cameron. El dibujo que DiCaprio pinta. De hecho, este podcast lo podemos subir con una foto de Fernández Cruz desnudo en el sillón con la joya. Pasa que voy a enamorar si subo una foto con... En vez de la maja desnuda, el pelado desnudo. No digas soy pelado porque rompe la magia de la radio. Todo el mundo piensa que Martín es un rastafari. Bueno, seguimos. Bueno, pero yo tengo que decir la verdad. Martín es pelado, Fede es muy flaco y yo soy gordo. Bueno, la vida es así. La gente piensa todo lo contrario. Bueno, después... ¿Qué cree que somos sex symbols? No sé, pero a mí una vez me dijeron, no, yo te imaginaba como un metalero grandote y pelilargo. No sé por qué, pero te pero juro, así me gustas más. Así que... Pero así sos más rico, esas nalguitas. Las nalguitas huesudas. Mientras huesudas. Me toqueteaba, pero bueno. Nalguitas huesudas. Son cosas que le pasan a uno cuando va por descuento. La calle. Sí, por supuesto. No, vale. Bueno, la segunda noticia es que, bueno, también hace algunos días, pero me parecía importante por lo menos mencionar el tema, es que Marc Andreyko va a sustituir a Williams III en Batwoman. Nosotros ya lo pusimos esto a ver, en el Facebook. Yo Andreyko lo recontrabanco, pero me parece una chotada toda la movida que se armó alrededor y... De Batwoman. De Batwoman, man, y sacar a G.H. Williams, que es un grande, ¿no? Para ojo, Andreyko no... es un capo también, pero no sé, DC se está mandando mucha cagada. Yo no sé cómo todavía le quedan... Vamos a hacer... Le quedan autores. Vamos a hacer un breve repaso para los que no están al tanto. Se armó quilombo hace más o menos unos 5 días, 10 días, porque H. Williams III y Blackman... Dijeron, nos vamos de Batwoman. Al parecer, lo que la intención de ellos era casar a Batwoman con el personaje Maggie Sawyer. Exactamente. Que era su novia. Y, al parecer, para DC les pareció demasiado progre. Después salieron a decir que, en realidad, el casamiento era solo, digamos, un ingrediente más de un paquete de cambios. Y que no es que, digamos, les prohibieron que le el casorio. Haciendo, que le venían haciendo a lo largo de toda la serie, ¿no? Dice, o sea... Que todos los otros cambios como que ya los habían resignado, claro. Y ellos venían emparchando y bueno, y que como que esto la fue del como casamiento el fue la gota que colmó el vaso. Lo cual demuestra el falso progresismo de ese, miren, tenemos a un Green Lantern homosexual, claro, pero pasa una serie con una lesbiana, la censuran por todos lados. Pero Andreyko también es un autor bastante progre. No, es que me llama la atención eso que iba a decir, lo estaba pensando. De hecho, Andreyko no es gay, no estoy seguro. Yo no sé si es gay o no, pero por ejemplo... Si es gay, DC me parece ya sobra, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, lo tengo en el Face, y cuando fue todo el quilombo de la marcha en contra de Scott Carr, creo que lo comenté el podcast pasado esto, que el chabón estaba permanentemente... Tirando palo. No, obvio, sí, sube cosas todo el tiempo. Digo, es bastante un activista por los derechos de los homosexuales y qué sé yo. Entonces me llama la atención que cuando DC toma una medida de este personaje no se puede casar, qué sé yo, y lo rajan a J. Williams, el agarre tipo la manija acepte la manija a él. Digo, es raro. Pero bueno, andá a saber los tejes y manejes internos de DC. Al final será como dice el dicho, por la plata baila el mono, ¿viste? Sí, bueno, qué sé yo, por ahí el tipo también la puede llevar el personaje para otro lado y no le importa y explotar la faceta lésbica de Coso desde otro punto de vista y de otra forma, sin la necesidad de casar a los personajes, se pueden hacer miles de cosas y concientizar un montón. Que vos tenés que tener un... Sí, un marco de referencia que ya te dejó el anterior guionista. Es muy jodido, claro. Sí, además también tenés que tener como una lealtad para con tus colegas, que es algo que en la industria del cómic, personalmente, yo considero que no pasa. O sea, no existe la lealtad. Lo echan a Maguire de Justin League 3000. Giffen y de Mateis. siguen como si nada. A mí me sorprendió eso, sí. Me pareció medio choto. Y viene Howard Porter y agarra el título también como si nada. Y Giffen dice, qué bueno, bienvenido Porter, un grosso que trabajó con Morrison en la Justice League. Y yo digo, loco, verdad, dale. Esas cosas no se entienden. No, en todo sentido, digo, pero pasa todo el tiempo con cualquier título. Vos ves que X autor se fue de X. Porque una cosa es que el tipo termine su run, se va de que. Pero X autor termina, se va de X título a las puteadas. Y viene otro y lo y ese es un traidor, hijo de puta. Porque se está quedando con el laburo del tipo que se fue porque no lo dejaron hacer, digamos. Entrás con los pantalones muy gachos en esas situaciones. Y a mí me sorprende siempre, pero pasa siempre. Es raro que un autor se vaya de un título a las puteadas y ese título se cierre. Sí, y sí, hay vida. Bueno, igual William III sigue lo más pancho en con el tema del Sandman, con la vuelta de Gaiman. O sea, que sigue laburando para la editorial. Pero sí, también, claro. Hay que ver, digamos. Esto me parece que siempre un autor le deja un mal sabor de boca. DC, para mí, sí, sigue mandándose estas cagadas sí, muy boludas. Sigue haciéndolo todo el tiempo. Todo el tiempo. No entiendo, digamos, un título como Batwoman. No está apuntado a un público. Vos me decís al pibito que capaz sí te lee Flash. Batwoman me parece un poco más áspero. Una cosa que apunta... Entonces, digamos... Y era un título que iba bastante por su lado. Sí, está buenísimo. Yo leí por lo menos el primer TP. Y para mí está impecable. Es una de las mejores colecciones. Y aparte de lo que todos decían, es una lástima también. Uno de los pocos equipos creativos que seguía... digamos, en su propia colección desde el, digamos, el número uno. Uno de los pocos. Claro. Sí. Así que bueno, en fin. Después, Marvel, por su lado, agarró, James Robinson estaba trabajando en DC. Otro que se fue a las puteadas. Y ya Marvel anunció que va, digamos, va a lanzar una nueva serie de títulos bajo el marco, digamos, el nombre genérico de All New Marvel Now. Y uno de los que más se está esperando es The All New Invaders, donde, bueno, se va a hacer cargo James Robinson y Steve Pugh en dibujos, que van a estar el Capitán América, Namor, la Antorcha Humana, la no Johnny Storm. Sí, la clásica. Y Bucky, que va a ser, bueno, el Soldado de Invierno. Dicen que esta es una de las colecciones también, como que más expectativas genera entre los lectores y que Marvel le apuesta mucho. Y también el regreso, bueno, después de lo que decía vos, Fede, ¿no? De James Robinson a laburar en un título después de haber sido a las puteadas que estaba en Tierra 2. En Tierra 2. Hay que ver qué pasa, también digamos... Esto se parece un poco, haciendo un paralelismo con lo que pasó hace casi 30 años con Marvel y DC, que hacían todos de Marvel puteando, y Paul Levitz y compañía decía, bueno, Joe Gordon decían, muchachos, bueno, vengan para acá, y así es como DC tuvo esa época, la segunda de los 80, donde fue muy superior a Marvel, por primera vez desde los 60s, y hoy se está pasando lo mismo. Marvel es superior a DC desde ya una pila de años, digamos, ¿no? Pero se va a profundizar más, ya la diferencia de calidad entre los tres va a ser muy abrupta. Y eso es una cagada porque no es competitivo, porque tenés como que... La gente que sigue Marvel es feliz, muy feliz. La gente que compra por calidad le da lo mismo y empieza a comprar Marvel. ¿Qué tenés? Lo único que te queda en DC, los fans de los personajes que se bancan todas. Y eso no está bueno. No, y a gran parte de los fans de los personajes también los perdiste con el reboot y demás, porque eso hizo que mucha fan de DC dijeran, bueno, listo, el universo que a mí me gustaba se acabó, terminó acá, y yo en esta nueva no lo sigo. Incluso coleccionistas de años y de siglos, Sí. Yo leí el otro día las planillas de ventas de julio recién. Y era loco porque igual el margen de diferencia, o sea, Marvel, creo que Marvel había vendido más historietas, pero menos plata. Creo que era así. Digamos, la diferencia igual, lo loco es que sigue siendo escasa, ¿no? No es que Marvel se despega por varios cuerpos. Marvel sigue ganando, pero no por afano. Habría que ver, digamos, los títulos y hacer como una mirada un poco más pormenorizada. No, mi amor, que más allá de todo esto me parece que Dan Didio, a quien todos odiamos, sí, comercialmente piensa bien en las estrategias de DC, o sea, por algo el tipo, empresario por que... algo el tipo se queda, digamos, DC desde que está Didio está bien parado a nivel ventas y demás, y es por lo que el tipo sigue ahí y le dejan hacer lo que se le cante el orto. Entonces, digamos, los fans putean, pero los cómics se venden. Pero aparte hablemos mal y pronto, los que más o menos tenemos muchos años leyendo. Uno se acuerda que en los 90s, por más que Argentina sea un país de post-DC toda la bola. En Norteamérica, los títulos de Marvel robaban por leguas en los noventas. Y eran una verga, ¿eh? Sí, tal cual. No es como ahora que los temas somos todos unos dignos, eran chotísimos. Era fue la peor época de Marvel y le sacaba varios cuerpos de ventas a DC. Y hasta los 2000 tantos seguía igual. Bueno, por primera vez se equipararon y de hecho por primera vez, en la época Didio fue la primera vez en siglos que DC superó en ventas a Marvel en algunos momentos determinados, ¿no? Con ciertas movidas puntuales. Pero lo hizo, y eso es lo que le da la carta blanca a Didio para hacer lo que quiera, se le cante, sí, el orto, porque las ventas lo apoyan y no están mal. Entonces, incluso, es una cagada, ¿no? Uno putea, pero es la verdad, digo. Incluso no hay que olvidar que estamos en años donde Marvel está full con las películas, que obviamente eso ayuda por el tema de los cómics, porque DC, salvando Batman y en menor medida Superman, en cine está ausente. Sí. Y totalmente, tiene una muy buena movida de DC con las pelis animadas. Pero no se compara con lo que es la movida. No, sí, obviamente, no se compara con la ahora, movida de Marvel, la prensa y la repercusión que tiene la movida de Marvel. Y ahora Marvel sale también a pelear la tele con Agents of S.H.I.E.L.D. Digamos que la tele siempre tuvo más presencia de DC con, digamos, más allá de la calidad de la serie, pero que es Smallville, que Arrow, ahora parece que sale la de Flash. Sí, igual me parece que la tele no es un terreno donde ganes tantos lectores. Y la va a seguir dominando DC. Porque claramente es su terreno, digamos, es un terreno donde tiene más experiencia. Si bien desde que está Disney detrás de Marvel, digamos, le están inflando y hay cosas todo el tiempo. Veía el fin de semana pasado el especial ese que hicieron con Phineas y Ferb. ¿Ya lo viste? ¿Está bueno? Está bueno, creo que lo pasaron el domingo. Ah, yo lo quiero una ver. Cosa así. Nada, eso. O sea, le están poniendo más pilas, pero a mí me parece que DC lo aventaja. Así como decimos que en el cine Marvel viene aventajando y DC tiene que remar en el océano de polenta, ¿entendés? Para con la franquicia nueva esta que está tratando de armar, ¿entendés? Alcanzarlo, sí, y tocarle un poquitito el culo, bueno, porque el camino que tiene que hacer Marvel está dependiendo demasiado de Batman. Sí, porque sí. A Superman no le fue mal, pero ya tuvieron que clavar a Batman en la segunda peli. Sí. Bueno, y eso es en la tele, es algo que no pasa. Claro. Si bien hay siempre una serie animada de Batman, porque está todo el tiempo, aunque la última no sé qué pasó, ¿está? No, Beware de Batman creo que ya salió el primer capítulo, y por lo que yo leí, varios salieron como a putear diciendo... Claro, pero quedó ahí, digamos. No siguió. Ah, no sé. Bueno, sé que se... pasa que, digamos, Bruce Timm puso un piso de calidad. Sí, de muy, alto, muy alto. Hace más de 20 años. Igual Brave Van de Bold es maravillosa. A mí me gustó muchísimo. A mí no, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, genial. Y muchos se reían y en la página Zona Negativa levantaron, que hablaban del paladar, qué tan bueno era el paladar de Didio, y muchos se reían porque puso en Twitter que 3 veces intentó ver Breaking Bad y que no era algo para él. Entonces decían, bueno eso explica muchas como cosas. Usted, Fernández Cruz. Eso recuerda cuando a Didio le preguntaron por Vértigo y bostezó. Hijo de puta. ¿Te acuerdan de eso? Sí, obvio, el tipo es un verdulero consumado y está bien, pero por desgracia a la gente le gusta comer mierda. ¿Qué le vamos a hacer? Es una realidad. O sea, pasa de momento que las ventas suben y que la época en que más vendían los cómics eran los 90. Igual. Y la gente mira a Tinelli. Está demostrado que a la gente le gusta la mierda, boludo. Son todos unos coprófagos, es hijos de puta. Y nosotros hemos hablado. También Martín, a mí me gustaría ver... Martín, ¿qué? ¿Trajiste el clonazepam? Sí. Porque me parece que alguien lo está necesitando y no soy yo ni vos. Habría que ver, para mí habría que hacer... Si, nada, a mí me gustaría que se hiciera... No, eso. A mí me gustaría que se hiciera un estudio pormenorizado en cuanto a edades, en cuanto a qué otras cosas leen. ¿Mental? 2 años todos. Así, en cuanto a los que... Porque es muy difícil, digamos, nada. Uno tiene épocas y hay edades también. Y justo que hablan del tema de Batman en el cine, el CEO de Warner Bros., que se llama Kevin Tsukara. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Yo, digamos, como dueño del circo, sé que compra Fede. Y Fede se pone en plan, pero los TPs que más se lleva son de DC. Vamos a dejarlo ahí. Sí, obvio. Pero a ver, ¿cuándo lo...? Yo alguna vez lo negué. ¿Cuál es la serie del... O sea, ¿te considerás también vos un coprófago retrasado mental? En cierta manera, sí, trato de vicios. Trato de cosas, pero sí, en el fondo sí. A ver, cualquier lector de superhéroes hay lo cosas es. Que ya las compra. hay cosas que uno ya las compra de reflejo y hay cosas que... Y también hay cosas que uno se da cuenta que son chotas con el tiempo y que también las revaloriza con el tiempo. Parece que yo lo tenía en Relay Watchmen. Leer superhéroes no es. ¿Sí? Está bien, muy bueno. El otro día releíste Watchmen, 25 años tarde. No. Digo, no, pero digo, pero qué sé yo, leer superhéroes es como un divertimento en muchos casos y, digamos, no es lectura de primer nivel, si bien hay algunas cosas que están muy buenas. Digamos, uno lo sabe. Yo les hago una pregunta a los dos. Quiero que me digan sagas de continuidad, dentro de continuidad, de sagas. No. Watchmen, ponen el sagas dentro de continuidad de 10 años para acá, que ustedes me digan, no, esto es comedia de superhéroes y esto es. Bueno, ahora después vamos a hablar bastante algo del tema, pero, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Que sea buen cómic de superhéroes? No, que sea que diga, esto es caviar. Esto es cosa de primer nivel. No, esto no es. No. Yo no te diría que esto es caviar de primer nivel, pero que en Civil War. Digamos, el enemigo sea el Capitán América, tiene un mensaje subliminal para mí muy violento. Sí. Bueno, para mí Civil War es una historieta que yo... Civil War, muy bueno. Como cómic en sí, es quilombo, pero hay que hacer esa lectura. Capitán América es como que dice, no, macho, yo no voy a botonear a la gente que se sacrifica por este país todos los días. Y es, vos sos el malo, el que no querés delatar. El gobierno se le pone en contra. Aguanta el macartismo. Claro, y tiene, para mí tiene un mensaje no subliminal, pero a mí es bastante evidente. Que de hecho al final vos te das cuenta que matan al Capi, ¿no? Y Norman Osborn termina siendo el líder de Hammer. Y vos decís, loco, claro, matan al Capi y ganó el mal. Y el mal es como que es el gobierno, que es el gobierno el que avaló y el que fomentó todo este quilombo. Sí, no. Hay historietas de superhéroes. Yo ahora estoy leyendo que digamos que tiene un mensaje bastante fuerte. Sí. Pero yo creo que hay historietas de superhéroes que realmente... aparte, digamos, bueno, en promedio, no sé, pero uno consume mucho eso porcentualmente. Sí, obvio. Pero yo creo que hay cosas que digamos que no son necesariamente las canónicas, porque si salimos otra vez con el Animal Man de Morrison y ya sabemos que es buenísimo, sí. Y piripipi, pero hay cosas que quizás están como dentro del montón y que yo creo que están buenísimas. Bueno, ahí miro 52. A mí 52 cuando la vi me gustó mucho. Es lindo. Sí, está bueno 52, pero tampoco es una obra maestra. Déjate de joder, boludo. Sí, dejate bueno. De joder. Está bueno, a mí me gusta. Yo recontrabanco Capitán Militar y el MI3 y recontrabanco Guardianes de la Galaxia, pero bueno, tampoco, bueno, es arte supremo. Sí. Guardianes de la Galaxia, igual ya saben todos que amé esa colección. La nueva no me convence. ¿Cuál? La que está saliendo ahora. Y bueno, yo qué sé. Antes hay que pensar que salió Guardianes de la Galaxia porque alguien tenía la gentileza de que esos personajes aparezcan, sí. Y a Vinny Lanning le ponían onda. Ahora quieren hacer de cuenta que es un título importante. Cuando y lo están vendiendo para eso. Antes salía y era algo que leíamos 5. ¿Pero vos cuál te gusta? ¿La de Abnett y Lanning? Sí. Toda Aniquilación hasta la Imperativa Thanos, todo lo que va. Yo con toda la onda galáctica nunca me enganché mucho. Es maravilloso, no, maravilloso. Yo tampoco. Yo como que son personajes a los que les tengo como... No me divierten. Sí, no, yo como que siempre... No tienen ni idea, no saben lo que se están perdiendo. Seguimos, queda con las últimas dos. Bueno, el CEO de Warner Bros. Salió a bancar a Ben Affleck, después de de todas las jodas que hay en internet y toda la historieta. Salió a decir... Affleck es la elección perfecta para Batman, una manera elegante de decir no rompa más las pelotas porque no nos van a decir ustedes infelices que, digamos, cómo manejar un estudio. Estaba violento el muchacho. Sí, no lo dijo con esa palabra, pero dijo es perfecto. Affleck se ajusta tal cual, digamos, a la idea que sigan tiene mamando. Snyder. ¿Cómo? Que la sigan mamando. Sí, aparte, y lo peor es que dice Giles, igual van a venir a verla, no rompan las bolas. A ver, es que ese es el problema. Que eso es algo que yo veo siempre. Si vos de verdad querés boicotear algo, no lo consumas. Es la mejor manera. Digo, si están tan en contra de Affleck, el día que se estrene la película... No la vayan a ver. Y no va a haber nunca más película ni de Batman, ni de nada. Y ya está, digo, te parece que los cómics son una mierda. No los compres, digo, o sea... Es la forma más fácil. Cualquier otra cosa... Son pelotudeces y mientras no afectes el bolsillo de la empresa, no cuentan. Igual. Es así. Si vos te querés oponer algo, dejá de consumirlo y vas a ver cómo en 5 minutos se cancela, se acaba y cambian el rumbo. Mientras tanto, todo el resto son boludeces. O sea, a mí me gusta Ben Affleck. A mí me cae muy bien. Como director me parece un tipo impecable. Me parece que Yo todavía no lo termino de ver, pero no porque me parezca que él no da para Batman. Ah, el otro día, después lo voy a subir escaneado, ojeando una Wizard del año 2000, ya hablaban de Ben Affleck para como Batman. Después voy a subir el scan. Y ah, Gwyneth Paltrow, qué divertido. Sí. Decían como un Batman inexperto, un Batman joven. Y ahora ya se habla de Affleck como un Batman ya más curtido y entrado en años. Yo no lo veo como un tipo tan curtido, no sé, me da la impresión de que capaz ya tendrían que quieren algo medio, quieren un Batman que se pueda poner el traje y que, digamos, que sea viejo, pero no tan viejo como el Batman Beyond, ponele. Algo que esté, que no, no sea tan bueno, viejo. Bueno, es un Batman. Bueno, pero tampoco es tan viejo en Affleck. Hablan del tipo como si tuviera 70 años. ¿No? Tiene 40 y pico, o sea, no rompamos la bola. Tiene 41 y no tiene esa edad aparente. No, parece ni que pedo. Va a ser de un Batman de 30. Aparte, va a ser un Batman de 30 y pico. Perdón. De 30 y largo, si estamos crees. Hablando de la industria que tiene el mejor maquillaje del mundo. Sí. No rompamos las bolas, a ver, o sea... Pero es que los actores no tienen edad, no jodamos, es como Brad Pitt. ¿Quién dice? Brad Pitt creo que cumplió ahora 50 años. No, ya cumplió, me parece. Sí, por eso cumplió 50 años. Por eso digo, ¿en qué película Brad Pitt hace de tipo de 50? Sí, en ninguna. ¡En ninguna! Digo, y nadie cuestiona que haga de un chabón de 30 y pico o de 40 por ahí ahora. Claro, claro. Y lo mismo todos estos adolescentes de 30 años que hay, como el protagonista de Glee, ese que se murió. O mismo Tom Welling. Y hacía de 10. ¿Y alguien cuestionaba que era un Superman adolescente? No. Y el chabón era más grande que Brandon Root. ¿Sí? Sí, se estrenó la película y el chabón era más grande Tom Welling que Brandon Root. Y Brandon Root hacía de un Batman, de un Superman adulto. ¿Sí? Y Tom Welling hacía del Superman pendejo. Digo, y tenían. Y era más grande, era un año mayor, creo, una boludez así. Digo, y es lo mismo, Ben Affleck tiene un año más que. ¿Qué cosa? La otra vez lo veíamos. Sí, que... tampoco nadie cuestionó que... Que Christian Bale. Que es el que quiere que todos que siga. Sí. Y tiene un año más. ¿Cuánta gente cuestionó la edad de Amy Adams para hacer de Lois Lane? Nadie. Y vos la ves y tiene arruguitas, ¿viste? Y... Sí, claro, tiene 35 años. 38, mucho... ¿no tiene? O 38, sí. Sí, pues 35 está hecho mierda. Sí, 38. Sí, está viejarda, a ver, pero bueno. Che, ¿falta alguna noticia? Falta una más, que brevemente, para no hacer largo este primer bloque, que Chris Cooper, el elegido como Norman Osborn, dijo que en Spider-Man 3, dice que no se la pierdan, que va a ser increíble, y ya están todos deslizando la posibilidad. Yo primero quiero ver la 2, boludo. Claro, ya está manejando la 3. Dice, en la 2 Norman Osborn va a aparecer un poquito, pero en la 3, no sabe lo que va a hacer. Cómo me rompe las y pelotas. Y nada, decís, dale, loco, o sea, bueno, ya discutimos Spider-Man 1. Ponete las pilas con la 2 primero y después hablamos de la 3. O sea, no se adelante tanto. Sí, boludo, me rompe las pelotas ahora esta moda, esta tendencia. Ya están hablando de la fase 3 de Marvel también. Sí. Basta, loco. Es lo mismo que con Ben Affleck. Veamos las películas y después discutamos. Basta de anticipar cosas que van a pasar dentro de 10 años. Ya hay rumores. No, porque dentro de 10 años... En 2019, salga, Avengers 3, no sabés lo que es. Claro, Ben Affleck va a tener 50 años. No me rompa los huevos, qué sé yo. Veamos esta hora. Esto me recuerda principios de la Play 2. Había salido el Final Fantasy X. Y había gente que ya estaba discutiendo de cómo iba a ser cuando salga la PlayStation 3 y cómo van a ser los Final Fantasy. La PlayStation 3 recién venía a salir el 10. ¡Claro! Dicen, ayer lo escuché, que la PlayStation 4, ¿sabes cuánto va a salir? Acá 6 lucas más o menos. 6 lucas 500. Sí. ¡Qué lindo! Deme dos. ¿Me traes dos? Dale. Bueno. A ver, yo lo que no entiendo igual, un comentario al margen, porque mucha gente que escucha esto es fan de los videojuegos. Es que yo banco que si la querés pagar lo que tengas ganas, que pueda estar buenísima. Pero hasta que no haya varios juegos copados, me parece un absurdo comprar. Así comprarse el día que sale, es medio obvio. O sea, claro, vos te imaginas. Es como en Japón que hacen la cola. Claro. Claro, vos te compras la máquina, pero no tenés nada que jugar. Es como la Wii U. Salió Wii U. ¿Qué juegos tiene? Ah, ninguno. Bueno, está bien, pero te la compraste al día. Es que a mí me pasó eso, ¿sabes con qué? Con la Dreamcast. Yo la Dreamcast no me la compré apenas salió, me la compré, no sé, después. Sí. Y me la compré y a los 2 meses anunciaron que Sega dejaba de fabricar juegos para Dreamcast. Claro, porque igual tenía un catálogo además amplio. Además puede pasar eso. Digo, está bien PlayStation. Una lástima, era una muy linda máquina. Estaba buenísima la Dreamcast. Es una marca mega establecida PlayStation, no creo que sea un fiasco. Pero también corres ese riesgo. Digo, hay muchas consolas que son un fracaso. Sacan 10 juegos y no sale más de lo que vos decías recién. Bueno, la Wii U le fue para el culo. La Wii U le fue mal. Y es una consola de Nintendo. Nintendo es palabra marca. Igual para la Wii U le fue para el culo, pero todavía no salió un Zelda. El Mario que salió es medio choreo. ¿Qué Mario salió? ¿Qué Mario salió? El que se llama Mario Wii U. ¿Qué es parecido al Mario Wii? Es tipo Galaxy. Es 2.5, es de costado. Claro. No, si fuera con Galaxy, mejor todavía. Digo, todavía Nintendo no peló sí, la franquicia grosa. Las franquicias que la pegan bien. Hasta que no me saques el Zelda, un Mario nuevo en serio. Y no me saques un Pokémon nuevo en serio. Vamos, ahí discutimos si fracaso o no fracaso la... Fracasó la Wii U, porque posta... Pero a veces no llegan a eso, ¿no? Digo, muchas veces, hoy por hoy, es todo presa del consumismo inmediato. Escuchame, a mí me molesta eso, ¿no? Se ha vuelto todo con una inmediatez. La Nintendo 64 es una máquina que no tiene muchos juegos copados en serio. Pero los 4 o 5 juegos grosos que tiene... La rompen en serio. Y vendió unas fantastillones. Yo me la compré en su momento, boludo, y la disfruté. Cuando la primera vez que jugué al Mario 64, pero no podía creer lo que era ese juego. Yo dije, esto es 10 años en el futuro, boludo. Bueno, y el Zelda Ocarina of Time es... Sí. Yo lo jugué hace poco de vuelta, que un amigo me prestó la Nintendo 64. No lo jugué ni en la versión remasterizada 3DS ni en el EMU. Con la Nintendo 64... Es increíble, boludo. Y la pasé muy bien. Es muy bueno. Eran recuadrado los polígonos, pero era tan lindo. Pero los juegos divertidos, boludo. Bueno. Un detalle que no lo veo que no lo has incluido. Bueno, viste que anunciaron quién va a ser de Ultron. ¿Te enteraste? Sí, Spader, James Spader. James Spader. Va a poner la voz. Y hay rumores, pero son... Y la calva. ¿Vos qué? Está re pelado, boludo. Vi la foto de James Spader ahora. Está pelado, boludo. Está hecho por onda. Igual es la voz, boludo. Sí, la voz. Está confirmado lo de Iron Man. No sé si lo hablamos como especulo, pero ya está confirmado. Que Iron Man lo va a crear. Viste, yo lo dije acá. Soy un visionario. Lo dije acá hace semanas. Hay rumores, pero igual son rumores muy, muy así de pasillo. Que Ewan McGregor podría llegar a ser el hombre hormiga en la película de Edgar Wright. Pero muy ahí lo dicen, muy ahí. Bueno, podría andar, porque no es un actor. Yo lo veo un poco más. Volvemos al tema de la edad. Yo me imagino un tipo más joven. No es viejo. No hay actores jóvenes. Boludo. Ewan McGregor tiene 40 años, no es un chabón viejo. No, pero no por viejo, pero tendría para mí ser un chabón de 29 años. Es que no hay, boludo. O sea, yo descubrí que en Hollywood, y es real esto, no hay actores jóvenes, porque los pendejos los hacen tipo de 30. Entonces pasan de hacer de pendejo de 16 a hacer de tipo de 40 en 3 años, porque los tipos en realidad a los 30 siguen haciendo. Tendría que ser alguien, ponele, un poco, que dé un poco más de edad. Alguien tipo, no sé, tipo de que dé la edad de Capitán América. O un poco más joven. ¿Cuántos años tiene? Pero boludo? Chris Evans no es bien. El no churro es ese. ¿Cómo? Chris Evans es un chico bastante Chris joven. Chris Evans debe tener 25. No, debe tener 28, 29. Más. Debía tener esa edad cuando hacía la antorcha. A ver, cuando hacía la antorcha no tenía 19. No. Hizo la antorcha hace muchos años. Ya debía tener 20 y pico. Entonces ahora debe ser un chabón de 30 tranquilamente. Pero alguien, bueno, pero es el más joven del roster de los Avengers. Ah, sí, obviamente. Sí, sí. No sé si Coso no es más joven. Chris Hemsworth. Ah, puede ser. Cabin in the Wood, Chris Hemsworth. Realmente te compras, aparte, digamos, que el chabón, ¿cuánto tuve? 21, boludo, lo ves en Thor y nada que ver. Sí, sí, sí. Hay un póster falso muy divertido de Thor. ¿Con el de Loki? Que lo está apoyando a Loki. Sí. Muy bueno, boludo. Bueno. Lo de Spider, lo tengo que avisar desde ahora. No, boludo, yo lo rebanco con Jimmy Spider y le tengo la fe. Está bueno. Yo quiero que me digan en 3 palabras, 4 palabras, 5 palabras, ¿qué opinan de Stargate? A mí no me gustó. Stargate, que la película esa de mierda. Y porque dice, yo a mí me dicen Spider y pienso en Stargate y en Crash. Bueno, pero Crash es maravilloso. Crash es una obra maestra, la mejor película de Cronenberg. Para mí, humildemente, la mejor de Cronenberg. Es un asco. No sé si la mejor, pero a mí me gusta mucho. La novela es más brillante todavía. Increíble. Igual me gusta mucho Ballard como escritor en Crash. La vi en el cine. No. Y me causó repulsión. No. Vos, porque sos un homófobo. Me levanto del cine y me voy. Sos un homófobo. Walter dijo una vez que es imposible ver Crash sin algún tipo de deseo sexual, sin salir caliente como una pava. No. Dijo, es imposible. No, no. Y bueno, cada uno. No estoy de acuerdo. Cada uno con su mambo. No, yo banco Crash, banco Spade, banco todo. Bueno. Cronenberg también. Y también es Stanley Kubrick, por supuesto, ¿no? Y a Jim Shooter. Y a Jim Shooter. Bueno, muy bien. Vamos al informe. Y dale. Informe especial. Bueno, muy bien. Estamos ya en el segundo. En realidad es el tercero. Siempre tenemos la misma discusión. Ah, sí. Porque el primero es en la presentación. Si la gallina o el huevo. Bueno, el otro día una universidad no sé dónde hizo el estudio y creo que resolvieron que primero era la gallina. ¿Sí? Sí. Posta o el huevo, bueno, no me acuerdo. No, tendría que ser el huevo, boludo. Sí, vamos a estar una hora discutiendo no, con esto. No, te explico por qué. Hay un sentido. Que es que el huevo es también... El huevo es lo que ponen los reptiles. Los reptiles son anteriores a las gallinas. Y la gallina es un nivel evolucionado de otro animal. Bueno, entonces... Que ya venía poniendo huevos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El huevo. Bueno, es el huevo. Basta. Bueno, muy bien. Por las dudas, chúpamelo. Dale. A ver qué sale. A ver qué sale. A ver si sale una gallina. Muy bien. Bueno, el informe de hoy pensamos hablar, discutir un poco, charlar sobre justamente que recién hablábamos de sagas y de colecciones dentro del género de superhéroes que realmente se destacan por su calidad elevada. Vamos a charlar un poco sobre un guionista que creo yo tiene un promedio muy, muy, muy alto. Un tipo que quizás injustamente no tiene el lugar de prestigio que tienen tipos como Moore, como Grant Morrison, pero que es más pero un, que es un oficio. Grosso, que claro, es un tipo que te dice... Howard Mackey. No íbamos a hablar. Yo pensé que íbamos a hablar de Terry Kavanagh. De todo el panteón de la saga del clon, dale. Un tipo que creo yo que merece ese lugar. Perdón, ¿en la saga del clon no escribía también de Matteis? Sí. Sí, sí, sí. Dios mío, Dios mío. Bueno, tiene muchos muertos en el placar. Sí, igual. Demasiados. Un tipo que... Y cuando de Matteis hace cosas solo, generalmente son un embole. Como Mercy, que es extremadamente aburrido. Blood a Tail, que decís, ay, macho, ponele onda. ¿Qué edad tiene de Matteis ahora? Sí, 20.000 años. Pegano, ¿no? Sí, es un señor mayor. Es un señor mayor. Pero de Matteis escribió la última que hacía de Kraven y con eso reivindica... Oh. Y fue el co-guionista de Kate Giffen, así que bueno. Sí, obvio. Y ¿vale? Bueno, y tiene una época en Defenders. Ah, sí, sí. Sí. Bastante no. Igual no vamos a hablar de debate. No, tampoco. Vamos a hablar de la obra en Marvel, en realidad, aunque seguramente mencionemos también sus trabajos por fuera de quizás la editorial más importante del mundo a lo largo de toda la historia, incluyendo las editoriales de literatura. No, bueno, el laburo de Busiek en Marvel, ¿no? Kurt Busiek en Marvel trabajó muchos años... no hizo tantas series como uno podría llegar a creer, pero sí, digamos, fue un tipo que tuvo una estancia prolongada en varias series. Después donde vino Bendis y como que no, lo reemplazó, loco, no. Y bajó la calidad de Marvel. Bendis va por otro lado, pero hizo algo, a mí me encanta Bendis. Pero básicamente yo creo que Busiek se quedó sin laburo en gran parte porque vino Bendis a yo no lo creo así. Igual yo sé que Busiek tiene muchos problemas de salud. En más de una oportunidad estuvo muy enfermo y eso le complicaba seguir escribiendo y en muchos momentos él cortó las series en las que estaba por producto de su salud. Lo que hace Busiek en Avengers, que es como lo más significativo que tiene Marvel, no termina de un día para el otro. El chabón hizo todas las sagas que tenía que hacer. No, obviamente. Metió todo tampoco es que le pegaron una pata en el culo. Además de que él se va, a que llega Bendis. Está Chocosten. Pasan un montón. Y está Geoff Johns también. Ah, Geoff Johns, sí. Pasan un montón de años. Pero igual no. Más allá del chiste de... me parece que igual, Busiek debería haber sido lo que fue Bendis. Nunca llegó, en gran parte por esto que te digo, de que tenía muchos problemas de salud y qué sé yo, o sea, nunca se transformó en el Geoff Johns de Marvel, que el tipo que le daban todos los títulos importantes y el chabón los escribía, porque en gran parte porque me parece que no podía, pero en algún momento se perfilaba para ese lado. Sí. Vamos, no sigamos adelantándonos, vamos... casi cronológicamente les diría, algunos de los primeros laburos de Busiek en Marvel, donde de a poquito empezaba a asomar la cabeza, fue en Power Man y Iron Fist, o sea, ya comienzos de los 80, más o menos año 83, 84, sí, donde trabajó. Sí. Y escribió creo que cerca de 14 números. Después mojó algunas cositas en Spider-Man, escribió un número de Spider-Man Unlimited. Y ya en 1994, con Marvels, Busiek pisa fuerte, ¿no? Y es donde me parece que ahí instantáneamente se convierte en un autor de referencia, en un tipo... Perdón, voy a hacer una nota de color, que poca gente sabe, pero que está bueno. El primer cómic de Kurt Busiek, si mi memoria no está fallando, fue un relato corto de Green Lantern Corps. Exactamente. Y los que tienen los números Green Lantern de 5... Búsquenlo que está encontrar. Ahí. ¿Cómo se llamaba el... No, el Corp ese? No, no me acuerdo. ¿Simon Terris no era? Puede ser. Algo no, así la era. La verdad que ni me acuerdo, pero sí, sé que le empezó con un relato corto de Green Lantern Corp. Corp, que en los que tienen la colección de 5, búsquenlo que está ahí. Yo lo tengo y está muy simpático. Obviamente no es un número de Astro City, ni mucho menos, pero está muy lindo. Que de hecho, como un comentario paralelo al margen, también unas primeras apariciones en el cómic de Straczynski, en los 80 fue en un especial de los Titanes, que también lo publicó 5. ¿Te acordás del que te digo? Sí, sí, sí. No me acuerdo en qué especial. Creo que está en el especial de Brainiac, ¿no? Puede ser. Bueno, en algún lado de la colección de 5 de los Titanes está una historia muy primigenia de Straczynski. ¿Busiek o Busiek? Y habría que preguntarle a él. Sí. Claro. Bueno. No sé qué origen tiene, no sé si es polaco. Sí. Es como Neumann. Si es alemán, viste. Bueno, en Marvels. Qué bueno Neumann, ¿no? Habría. Sí. No voy a poner Neumann en el programa de hoy. Bueno, en Marvels ya el tipo se perfila no solo como un gran autor, sino también como un tipo que entiende los mecanismos del género, las herramientas del género y puede construir a partir de eso algo, digamos, muy, muy, muy potable, muy rico, sin darle como tanto una cosa, digamos, una vuelta de tuerca loca. El tipo, para mí, siempre se va a mantener dentro del marco del género y va a saber hacer mucho a partir de eso. Kurt Busiek es un tipo que sabe con poco contar mucho. Tal cual. Si uno lee la saguita de los Avengers, la de los muertos vivos, que está el Grim Reaper, ¿te acordás, Fede? Sí. ¿Qué fue? Números 10 al 12, por ahí. Por ahí, sí, la, sí que, la que resucita todos los fiambres muertos. Uno lee eso, define los 90, y el chabón en 3 números te contó lo mismo que yo necesito contarte en 30 en Black Knight. Sí, obvio, más vale, pero también era otro momento, era otra narrativa, digamos. No, igual Busiek es un tipo muy... No, muy conciso. Muy consistente para contar, o sea, el chabón... Bueno, Astro City tiene unitarios... Tremendo. Impresionantes, ¿entendés? Donde el tipo en 22 páginas te cuenta la vida. No, o sea... Uno de mis números favoritos de Astro City es el número medio, que encima es más cortito, creo que es una historia de 12 páginas. Y es impecable. Es demoledor. Bueno, Astro City es toda demoledora, bueno, no es lo que nos ocupa porque no es de Marvel, pero ahí el tipo pela que el tipo la tiene, no clara, la tiene... Clarísima, un genio. Marvels la leyeron. Sí. Por supuesto. Les gusta. Sí. Y Marvels aparte también inauguró, bueno, también le sirvió a... Pues yo no sé, Alex Ross, si ya estaba ahí. Más o menos, ahí se hizo conocido, claro. Digamos. Antes de Marvel sí, debía ser algo. Tiene una historia en el apócrifa de Miracleman, por ejemplo. Claro, por eso, pero su carrera explota con Marvel. Aparte un caso donde, digamos, el dibujo... A ver, Marvels, el dibujo de Alex Ross, es tan, digamos, tan justificado, la forma de Alex Ross, para retratar desde un lugar... Bueno, para el que no la leyó Marvels, es la historia de un periodista, un fotógrafo, que de alguna manera va recorriendo los momentos más importantes del universo Marvel, la primera llegada de Galactus, digamos, cuando surgen los X-Men, la muerte de Gwen Stacy, la primera aparición de la antorcha humana original, este fotógrafo ya estaba en la Segunda Guerra Mundial, aparece un joven Jonah Jameson, y digamos, la idea es contarlo desde una óptica realista, entre comillas, ¿no? Como un ciudadano común del universo Marvel. Vio, claro, vivió todo eso. Fue testigo de todo eso. Es un poco lo que usé en Astro City también, digamos, lo de ver a los superhéroes a través del filtro de un tipo cualquiera, Claro. Que es un recurso que la verdad que se usa poco y está bueno. Está bueno y lo es recontra útil. Lo que pasa es que si lo usas mucho pasa a ser un cliché. No, claro, sí, y obviamente. Si lo usas mal tampoco está bueno. Obviamente. No, claro. Ese creo que es el mejor experimento, digamos, o la mejor, digamos, utilización de ese recurso en cuanto a, digamos, a un universo con el que uno ya estaba familiarizado. Porque vos, bueno, ya habías visto todo eso. Lo mismo lo hace, justamente estoy terminando de leer Legacies de Len Wein, y hace exactamente lo mismo. Y está muy bueno. Y también, y cruza toda la historia del universo DC desde la Segunda Guerra hasta el presente, sí, va, sí, hasta está, donde salió. Es un muy buen recurso y funciona muy bien. Es muy interesante. No, pero ahora yendo un poco, digamos, más al grano. Digamos, Marvel lo que tiene es que, a diferencia de Astro City, pues Astro City es una creación de él, y de última él cuenta lo que él tiene ganas de contar, pero con Astro City agarra la historia como la conocemos, como es la continuidad de Marvel. Y eso hace que la verdad sea muy interesante, digamos, porque aparte lo ves de a poquito. Toma en serio lo que pasó en los 40 y en los 50. Para mí es una obra, Marvel es una obra maestra. Y uno, como dice, de repente, bueno, el dibujo de Alex Ross está buenísimo. Sí. ¿No? Aparte, porque se justifica ese tipo de dibujo. O sea, Alex Ross, vos lees, no sé, en las novelas gráficas, el personaje de DC, y es sanata para que el chabón haga el póster. Sí, pero hay la estética que el chabón logra, los tonos de colores que logra, pegan re bien con el guión. Es como que es un laburo, una colaboración jugosísima, sí, de principio a fin. La verdad que a mí Marvel es una cosa que me gusta mucho, realmente, no sé. Sí, sí es una de los grandes laburos que se hizo, y para el que no leyó Marvel, se recontra consigue, digamos, léalo, sí, porque fácil. Sí, realmente es impecable. Sí, ya saben, si no lo quieren gastar plata, el scan existe. Claro. Y lo van a encontrar fácil. Igual, esa sí es una historieta donde yo creo pueden pispear, pero es una linda historieta para posta, digamos, por la presentación, leerla, para leerla, sí, en papel, porque tiene, digamos, una presentación. Y después ya, digamos, a partir de ahí, Kupusia que de a poco empieza a posicionarse como un tipo importante, y para mí es uno de los que mejor aguanta los trapos en un momento un poco turbio de Marvel, cuando la editorial empieza con toda la movida del Heroes Reborn y todo eso. ¿Qué turbio? Fue el mejor momento de Marvel, boludo. El Heroes Reborn. El Heroes Return. No, yo digo Heroes Reborn. Ah, porque iba a hablar, digamos, de Thunderbolts. Cuando bueno, claro. Toda esa movida. No, igual yo sé que querías hablar vos de Heroes Reborn, porque sé que te gusta mucho. Sí, mucho. Te tocás pensando en Rob Liefeld. Cuando te existe el Capitán América de Rob Liefeld. Sí, el otro día ojé un número de eso. Capitán América con tetas, boludo. Qué lindo. Bueno, el otro día ojé el primer número. Sí, claro. Lo tenía ahí, de Capitán América de Liefeld. Lo compraste. Near Mint. Guardado. Lo tengo ahí en la bóveda. Sí. Lo mandaste a gradear. Sin que Igual yo me acuerdo de leer eso de chico y wow. No, sos un hijo de puta. A mí no me gustó ni cuando tenía 15 cargo, años. Loco, no, yo me hago no, cargo. No. Ni con 15 años me había gustado eso. Bueno, y mirá que leía de los X-Men de Scott Lobdell, o sea, no me jodas. Sí, sea, tenías un piso. Bueno, y cuando todos los héroes clásicos, digamos, se van a ese universo de bolsillo, como decían en Forum, Busiek hace los Thunderbolts. ¡Qué hermoso! Una serie fabulosa. Hermoso, dibujada por Mark Bagley, pero igual buenísima. Bagley cumple. No cumple. Pero es hermosa, yo Thunderbolt la rebanco. Y también, digamos, sacó, en este caso, digamos, el tipo sacó agua de las piedras. Sacó agua de las piedras, agarró y... No, lo que hace es increíble. Ese primer número de Thunderbolts, creo que a cualquiera que lo leyó... No lo podés creer. Thunderbolts se presenta como un grupo de superhéroes que vienen a llenar el vacío que hay en el universo Marvel, claro, después de la muerte, por esa supuesta muerte de todos los héroes. De los después héroes. De Onslaught. Y bueno, en el primer número, en el final, se revela que no, que en realidad son villanos. Que, claro, era el varón. Que son el varón Zemo y los Master of Fever. Claro. Y vos decís, wow, grosso. Y vos después te das cuenta que en realidad no es que estaban tejiendo un plan macabro, era muy raro porque... Porque había algunos que realmente están en plan... Es que con el correr de los números muchos empiezan como a decir, che, está bueno esto de ser bueno, ¿por qué tenemos que ser malos? Claro, es que ¿qué hay? Empieza todo el tema de la reformatorio, y que de hecho... Claro, los mandan al edificio Baxter, ¿no? Después a laburar, claro. Como que la ciudad de Nueva York está súper, digamos, agradecida con que aparezcan estos tipos, que qué bueno. No. Y era el varón Zemo. Sí, bueno, que es obviamente el único que no se redime porque es irredimible el Barón Zemo. Pero bueno, está bien. Igual no es, no es el Zemo original, es el Zemo... No, bueno, es el hijo. Es Zemo Junior. Helmut, ¿no? Helmut. Helmut. A mí me gustaba mucho el diseño del Zemo, de los Thunderbolts. Sí, te sigue re arpado. Es muy buena, pongo así un paréntesis. Una miniserie que salió en el 2000 y algo, no me acuerdo bien 2000 qué, que era una miniserie de cuatro números sobre la dinastía Zemo, que le escribía... No, ni idea. ¿Quién le escribía? No sé, ¿no? Thunderbolts Presents Zemo Born Matter, se llamaba. No lo leí. Que creo que ya te lo digo, porque creo que lo tenemos que ver. Sigan hablando. Bueno, Thunderbolts, aparte fue una de las series mejor criticadas en su momento. No, fue buenísima. Y además yo sostengo de que, más allá, si bien estamos hablando de Busiek, digo, la serie se mantiene buena, incluso toda la etapa de Fabián Nicieza. Cuando Busiek se va y viene Nicieza, uno dice, uy, Busiek por Nicieza, la puta. Y no, el chabón se la rebanca, sigue en la onda de Busiek y va para adelante. Y me parece genial, la verdad, un título... Y aparte había pocos títulos. Formidable. Pocos títulos copados, digamos, de lo que era el panteón superheroico del universo Marvel en general, no mutante, porque estaba todos los Heroes Reborn. Y después, me acuerdo, en ese momento relanzaron a Kazar. Claro, era un momento en que los héroes, todos los héroes principales de Marvel, creo que salvo por Spider-Man, digamos, estaban en el Heroes Reborn. Y Spider-Man. Así que. Spider-Man seguía el clon. Sí, se llamaban Rayleigh en ese momento. Claro, o sea que era un momento en el que no tenían buenos títulos. O sea, tenían los cuatro títulos del Heroes Reborn y después un montón de títulos sacados ahí, de la galera. Creo que intentaron la nueva serie del Silver Surfer, que creo que estaba Ron Garney, que la dibujaba. Claro, era un momento en que experimentaron mucho porque no tenían, sí, no tenían a sus íconos ahí a mano. Pero sí, Thunderbolt, y aparte que quedó, digamos, la idea de los Thunderbolt quedó durante años y años. ¿Y encontraste? No, no, la verdad que no lo encuentro. Bueno, después hay que buscarlo. Hay que chequearlo. Casi le doy con el micrófono en la cabeza. Está bien, no importa, con suerte lo matas. Bueno, una serie que también comenzó, creo que un año antes de los Thunderbolts, y que, bueno, ahora se compiló creo que en un ómnibus, y que también, para mí, es muy buena. No la leí completa, pero me acuerdo que, digamos, de leerla y que me gustara mucho, y después... leer otros números y también estar muy entusiasmado. Era Untold Tales of Spider-Man, las historias jamás gran contadas. Serie, sí. Que de hecho Marvel me cagó olímpicamente, decía voy a hablar mal de Marvel, porque empezó a sacar los TPs de eso y nunca terminaron. No, ahora sale el Omnibus, o ya salió. Salió el Omnibus, claro, pero me pueden sacar el volumen que sigue. Que claro. Me compré el volumen 1 al pedo, gracias. También una serie muy divertida, una serie que se ubicaba cronológicamente en la juventud de Spider-Man. Y también muy buena, estaba serie, muy buena, o sea, serie. No cumplidora, una serie muy digna. Y también en una época donde... Spider-Man era un espanto, y vos leías eso. Claro, y leías eso, y era volver un poco a la esencia del personaje, a las historias como más despreocupadas. Me acuerdo que en un número incluso él cuenta por qué deja de usar anteojos Peter. O sea, es como que tiene muchos guiños para el lector de Spider-Man veterano, pero también, digamos, la podía disfrutar el tipo que en su vida había leído Spider-Man, y que quizás era mejor gancho para el lector nuevo que quería acercarse al personaje, que digamos, era mejor que agarrara esa serie y no quizás todo el quilombo por el que estaba atravesando Spider-Man con la saga del clon en esa época, o un poquito después fue la saga del clon. Y después ya prácticamente llegamos a, digamos, el momento en el que es el Heroes Return, y Busiek agarra dos de las series más importantes, dos de las series principales. Iron Man por un lado y Avenger por el otro. Qué lindo, yo pienso Avengers de Busiek y ya me pongo feliz. Tal cual, es genial. Es hermoso. Es hermoso. Sin olvidar Avengers Forever. Sí. Claro, no, obvio. Obvio. Avengers Forever. Además los dibujantes, loco. O sea, solamente pensar George Pérez, Kurt Busiek, Carlos Pacheco, chico. Digo, una animalada en todo sentido. Una animalada. Una animalada en todo sentido. ¿Quién? Alan Davis estuvo también, ¿lo sabes? Sí, pero después. Sí, al final. Sí, Alan Davis al final. Un cachito antes de que se vaya. Busiek y Pérez, para mí, digamos, ahí volvieron como a recuperar una cuestión más también de la esencia de los superhéroes. Lejos, digamos, de todas las páginas súper vistosas. Estaba George Pérez, que es un animal. Pero no estaban todos los personajes todo el tiempo en pose, todo el tiempo, ya te digo, la splash page, como veníamos, digamos, todo el Heroes Reborn. No, no, cambia, o sea, fueron... totalmente. No, es ese primer arco con todos los Avengers, es sí, que está incluso el D-Man. Que... D-Man, sí. Que el D-Man, por si alguien no lo por el que no lo conoce, es un superhéroe que es un ciruja. Y huele mal, entonces están todos tipo, uy, ¿este qué hace acá? Y el Capitán América va y le habla, che, ¿cómo están? Los muchachos, ¿está todo bien? Y estamos peloteando ahora, bueno, si necesitas ayuda, avísame. Están todos, aparecen todos, tipo como sí, que... Sí, el laburo de Busiek ahí es increíble, hace arqueología. Hizo arqueología. A Geril y rascó hasta el fondo del tacho. ¿Aparecía Mantis ahí? Ay, es que no me acuerdo. ¿Sabes que no me acuerdo? No, porque me acuerdo. Viste que Mantis es un personaje muy raro. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo, pero posiblemente sí, porque aparecen prácticamente todos. Incluso en los Avengers de Busiek era uno de los títulos más vendidos de Marvel. Y aparte era un título muy prestigioso. Creo que durante 2 o 3 años seguidos, Busiek, George Pérez y la serie ganaron los premios Wizard en ese momento, que eran unos premios que la gente miraba durante como 3 años. O sea, la gente apoyaba mucho esa colección, la gente la leía mucho. A ver, escúchame, yo me acuerdo, porque en su momento, cuando todavía Fede se acuerda también, que todos la seguíamos en inglés, en la revistita, número a número, éramos felices. Y que todos puteamos porque la devaluación nos agarró en medio de la saga de Kang. ¿Vos te acordás de eso? Sí, obviamente. La saga de Kang que era, no, boludo, esto es tremendo, esto es increíble. Y Kang nos la... Bueno, qué linda que era que fue la saga de Kang, boludo. Sí, increíble. Qué linda que fue. Cierre perfecto. Lástima que la dibuja Kieron Dwyer. Pero está tan buena que no me importa. Sí, obvio, pero hubiera sido dibujada por Alan Davis, hubiera sido otra cosa. Aparte, durante la saga de Busiek también está, durante la etapa de Busiek está la saguita con Ultron. Otro ejemplo de cómo en pocos números te hacen... No. ¿Cuánto dura? 4 números. Números es Ultron. Es muy cortito. El número 0 ahí suelto y después del número 19 al 22. Sí. Y es impresionante lo que hace. Que si eso lo tuvieran que hacer ahora, no solo te tomaría 10, 12 números, sino que también tendría ramificaciones. Mirá, por todos lados. Yo te cuento. Yo en su momento... antes no le daba mucho a los Avengers. Yo me hice fan de los Avengers cuando un amigo me dijo, tenés que leer la saga de Ultron, y me la prestó. Los 4 numeritos en inglés que habían salido hasta no se había sido nada y los leí y fue... ¡Ay, boludo! Sí, es impresionante. Creo que de hecho lo más choto que tiene es toda la parte esa de Maximum Security, que es sí, lo otro que sí, hace sí. Él. Ahí medio que derrapa. Derrapa lo mucho. Flojito, pero también me parece que medio que se lo mete en ese sí. Evento. Le dice, bueno, se viene el mega crossover con los sí. Extraterrestres que se fugan de la cárcel interestelar y no sé qué. Tomá, pero tomá. Bueno, no está bien. Vamos a hacer esto. Bueno, sí, la saga de Ultron es resignificó todo lo que es Ultron, todo lo que es Henry Pym en 4 números. Y vos ves realmente lo jodido de verdad que es Ultron. Porque dice, bueno, es un robot que se multiplica. No, la bola, hijo de puta. Y que tiene escenas memorables, como cuando el Capitán América está ahí mirando los monitores y estaban toda la gente protestando afuera. Diciendo, ¿qué le pasa a la gente? Están protestando por los negros y los mutantes. ¿Se acuerdan de eso? Sí. El Capi, ¿cómo es que les tira una cosa tipo, bueno, vamos a contratar más mutantes y más negros para... Sí, para equilibrar la balanza. No, para salvar sus blanquitos traseros, una cosa así manda. Y Jarvis le pregunta, ¿cómo? No dije nada. Y tiene otro momento que es muy épico, que es cuando aparece Thor... Track, cuando ya se armó todo el quilombo, me dice, hola Ultron, vengo a tener unas palabritas contigo. Y decís, ya está, listo. Está todo, digamos, o sea... ¿Creó Busiek algún personaje? Bueno, sí. No. Sí, crea dos. ¿Triatlón? ¿Cómo era? Triatlón y Silverclaw. Que son dos Avengers. Ah, Silverclaw había aparecido. Silverclaw es el peor personaje que hizo Busiek en su vida. Y Triatlón... Triatlón está bien, cumple. Triatlón es medio poronga, pero... Toda la cosa que tiene atrás, digamos, el plot que tiene atrás, sí está bueno. Está bueno. Sí. El personaje en sí es medio choto, pero todo el plot que arma el chabón, que encima lo desarrolla durante todo el run, porque termina de finir al final prácticamente sí, lo de sí, Triatlón. Sí, sí. Y está muy bueno y cómo lo cierra está muy bien. Y después Triatlón que reapareció en lo que fue Agentes de Atlas. No sé si se acuerdan. Ah, mira, no. Otra serie, otra de esas series con Capitán Britannia o War con la Galaxia. que la leíamos cinco y fue una serie de culto que duró menos de lo que debería haber durado. Bueno, y también les da mucha chapa a Justice y Firestar, que, sí. Que, sí. Agarra, sí. Que eran dos personajes de la D. De la D. Y, Justice y, que está así como al palo todo el tiempo. Y los usa, uy, y los usa, lindo. Y los usa muy bien, si bien no son creados por él, ni mucho menos. Le da mucha identidad. Sí. Totalmente. Sí. Seguramente, digamos, lo de. Para muchos, sobre todo para los detractores de Bendis, la de Busiek es quizás la última gran etapa de la serie. Sí. No sé. La de Geoff Johns me parece la última gran etapa de la serie, que es un poquito posterior, digamos. Sí. Pero es como un todo. Después viene Bendis. ¿Qué pasa? Después viene Bendis y monopoliza. ¿Qué pasa? Que Bendis va. ¿Por qué vos? ¿Vos qué era lo que decías antes? Como que. Busiek no pudo prosperar por el tono que puso Bendis. No, este está tirando bardo al pedo. Porque a mí Busiek me parece demasiado bueno. Aparte, digamos, a simple vista uno agarra un número de Busiek. Una revista de Busiek no te la lees en 5 minutos. No. Tipo, no, mete choclo que da calambre. No, es de los guionistas buenos, de los guionistas que escriben y que, como decimos, te despachan una saga en 4 números. Eso es algo que hoy ya no hace nadie. No. Digo, creo que... ¿Y qué sagas, Digo, Mark Waid es el único tipo que se me ocurre... Que pueda hacer eso. Que pueda hacer eso, que está al mismo nivel, bueno, de Busiek. Pero es de la generación de Busiek. Claro, obviamente. Waid y Busiek, me acuerdo que en este momento, me parece que los dos... Waid estaba... ¿Qué estaba haciendo, güey, Flash. En ese momento? Flash. Flash, claro. Y después pasa a la liga. Claro, eran tipos, digamos, también. Sí, a mí Waid también yo lo tengo como asociado. Porque sí, es la misma generación y es como que tiene una mirada similar. Sí, son medio amigos, además. Sí, tienen una mirada similar. Mientras uno hizo Marvel, el otro hizo Kingdom Come. Claro. Tienen, están asociados. Tienen como esa cosa. De hecho, creo que cuando hicieron... Cuando Busiek hace Avenger JLA, Waid... Está ahí también ayudando, metiendo mano. No, es más, si bien no te olvides de Wade haciendo Capitán América en esa época también. Cierto. Claro, es verdad, en esa época Wade hacía Capitán América en Marvel. Qué maravilloso, bueno. Es genial también. Pero digamos, volviendo un poco a Busiek y los Avengers. Para mí el tema que también hay un poco, porque a ver, lo de Jones, que continúa lo de Busiek, está bastante bueno, realmente está bueno, me gustó mucho. Pero sí, un poco en lo mismo, digamos, no renueva nada. Cuenta unas lindas historias, muy bien. Te cierra algunas cosas que han quedado medio en el aire de Busiek, que muy lindo. Después viene Chocosten, que no cuenta porque estuvo 8 numeritos, y para mí que estuvo como de interino, tipo, hace... Bancame los trapos un par de meses hasta que venga el otro. Hasta que veamos qué hacemos con esto, ¿no? Pero claro, yo lo que pienso, un poco defendiendo a Bendis, entre grandes comillas, es que después de lo que hizo Busiek... Que revalorizó toda la historia de los Avengers. Digo, tenía que ir para otro lado. Seguir con los Avengers tradicionales no tenía sentido porque ya está. ¿Cómo puedes superar? No solo superar eso, es decir, ¿qué más vas a contar después de lo que te contaron? Después de lo que Busiek hizo con el Grim Reaper, con el Conde Nefaria, con Ultron, con Kang. Sí, dejó el listón muy alto, lo que se dice. Y ya está, ¿qué más podés hacer? O sea, tipo, ¿cómo podés mejorar eso? O hacer algo después de eso. Digo, ¿qué más le podés agregar? Bueno, cuando Ultron estaba psicótico hablando de sus parientes, que decís, loco, che, pero este tipo, pero ¿qué onda? Eso es un robot ya que está pensando en la madre, en el padre, en el hermano. Que es terrible. O sea, o el Green Reaper teniendo chapa, que siempre es un villano de mierda, ¿viste? Sí, agarró muchos personajes medio pelo, y para mí el tipo le dio... ¿Y los no medio pelos? Sí. No, para mí después, yo creo que Bendis fue para otro lado, porque me parece que también la industria empezó para otro lado, y ya, digamos, que es lo que decían recién, ya hoy por hoy los lectores yo creo que no se bancan ese ritmo y esa cantidad de diálogo, es como que ahora está todo mucho más. No sé si es peor, pero todo el mundo yendo para otro lado. El Superman de Pérez de una manera terrible, y el Superman de Pérez era así. Yo me acuerdo que leí los 2 o 3 números que hizo, digo, del New 52. Sí. Y eran así, eran como sobrecargados, era una cosa muy ochentosa, si queremos. Hay mucha gente. ¿Entendés? Y lo reputearon y le fue como el orto. A mí me re gustó y yo lo defendí en un momento y me dijeron, eso es un hijo de puta. Pero a mí me gustó, digamos, era muy clásico, es el típico cómic que atrasa. Pero es el cómic que atrasa bien, porque cuando atrasa a una época que uno reivindica, para mí los cómics atrasan bien, ¿entendés? Digo, claro, peor sería que atrase. No, no, pero, claro. Perdón, voy a hacer un paréntesis, creo que vos nombrás. También eso pasó con la Doom Patrol de Kate Giffen, que había gente que no le gustaba porque también tenía texto. Y también es genial. Que también es muy buena. La Doom Patrol de Giffen es buenísima. Directamente es genial, sí, sí. Agarró... Y no se cagó en nada de la Doom Patrol, metió todo en orden. Tal cual. Es muy buena Doom Patrol de Giffen. La verdad que fue una lástima que no haya seguido. Ya sabemos. Sí, yo lo que a mí me parece con Busiek es que, a ver, es muy talentoso y tiene una manera, me parece yo, de escribir y de armar historia, que no lo veo tanto como, o sea, no lo podría ver sacando guiones como Chorizo, que me parece que es un puesto que requiere como Bendy. Bendy es un tipo que te cabeceaba todos los centros. Busiek me parece que es un tipo que dice, mira, te hago esto, te escribo esto. No me pida que maneje toda la familia de títulos. Pero Bendy, durante todos los años que hizo Los Vengadores, escribió 40.000 series vinculadas a Los Vengadores. Busiek me parece que es un tipo más prolijo en ese aspecto. Yo creo que sí, que si hacemos un paralelismo como hacíamos entre Busiek y Wade, el paralelismo con Bendy es a Geoff Johns, claramente. Claro, sí, claramente otro tipo que hace 50 títulos. Sí, y que le dicen hacer lo que tenga ganas, ocupate de todo. Sí, y que son los pulpos del editorial, ¿entendés? Le dan los títulos principales y sí, y en el medio meté todos los títulos que quieras. Y así como son tipos que empezaron sus carreras maravillosamente, después derraparon. Claro, son tipos que acumularon mucha chapa en un momento y a raíz de eso se volvieron populares y hoy por hoy ya es un desastre, sí. Yo no estoy leyendo el... Igual yo creo que hoy Bendy se mantiene mejor que Jones, todavía. Digo, yo creo que Bendy hoy tiene un poco más nivel que Jones, la verdad que... Para mí siempre en general Bendy tuvo más nivel que Jones, sí. Con todo el cariño que yo le tengo a Jones, porque yo no le tengo cariño. No, yo lo rebanco a Jones y lo banco incluso hoy, boludo, hoy que tiene un título choto, la Liga. Nada más. Aquaman es brillante, Green Lantern está bueno, está por ahí ya estirado, ya está, igual ya se fue. Ya se fue. Pero terminó su rap, pero bueno, listo, también ya lo terminó. Digo, no me parece. ¿Qué pasa, chico, Geoff Johns, en el último año? Es como que no, últimamente lo usan mucho para lanzar títulos. Claro. O sea, últimamente es, bueno, Geoff Johns no iba a escribir. Sí, Geoff Johns y Mongeche. Y bueno, Geoff Johns está un número 2 y después viene y se queda Mongech. Digo, últimamente lo está usando mucho para lanzar títulos. El tipo escribe un numerito, dos numeritos. Pero sí, pero igual sigue con algunos títulos y qué sé yo. Yo insisto, Aquaman está bueno. Yo leí el primer tepago de Aquaman y me gustó mucho. Sin ser La Liga se deja leer, no es abominable. Sí, no, hay cosas peores, digamos. Pero. Sí, está lleno. Pero bueno, después ustedes me dirán, me parece más allá de Avengers Forever, que también, ¿no? Otra épica impresionante en 12 números. Avengers Forever, volviendo a hablar lo que sí me interesa. Impresionante. Hablar, que no es claramente. ¿No te gusta Geoff Johns? No. Te tiene que gustar Geoff Johns. De Geoff Johns me gusta Stars and Stripes, sí. El Run en Booster Gold y la JCA. No, y la JCA me gusta, pero la JCA yo lo que tengo de lo que le cuestiono, no es que para mí la hace bien, pero para mí le mama mucho de Robinson y Goyer. Como que le dejaron todo servido en bandeja para que el chabón... Robinson está 4 números nada más. Y son 4 números hermosos, boludo, y le replantea, boludo, todo el puto grupo. No, boludo, qué sé yo, todo lo que hace después Jones, boludo, que está todo el resto del tiempo, digamos, le rompe el culo esos 4 números de Robinson, dejate de joder. De Geoff Johns... Pero a ver, pero lo que hace Goyer también, o sea, Jones hace muy bien, lo que yo quiero decir es que le dejaron una base bárbara de personaje para que el chabón labure, no es que el chabón dijo, bueno, estoy rescatando... Todos estos muerde la nada. No, bueno, los rescataron Robinson y Goyer. Ah, bueno, sí, está bien. Ah, bueno, está bien. Pero hace un laburo increíble con esos personajes. Está bien, no, yo te digo, tío, hasta el número 60 por lo menos está buenísima la colección, digamos. Hasta el 72 también te diría que también, hasta la saga JCA, que sí, está, para mí derrapa al final, ya con los crossovers de Dios vengan, si no sé qué, ahí ya empieza a recorrer caminos oscuros. Y lo de Flash no me disgusta, pero viste, no puedo evitar compararlo con Wade y saber que está abajo. Está por abajo. Está abajo de Wade. No, por más que me digan, el Flash de Wade está arriba, el de Jones, 50 kilómetros. O sea, No sé, ¿qué más tiene John que me pueda llegar a gustar? A ver, lo de los Avengers me gusta mucho, valga la redundancia, que estamos hablando de Avengers. Yo lo tenía leído, no sé si te dije. Leí el... ¿Hawkman? ¿Hawkman está bueno? A mí me gusta. Sí, es lindo, A ver, no es ninguna obra maestra, no es que vos decís, uy, loco, es el lector del momento y acá la rompe. No, pero vos lo lees y lees, creo que estuvo 25 números más o menos. Más o menos. Bueno, y luego lo lees y la verdad que es muy entretenido, bueno, Hawkman, muy divertido. Poco canchero. No, ¿cuántos le sacaron el jugo a Hawkman? No, poco. No, está bien, lo que hace Hawkman está bueno también, digo. Pero igual hablamos de lo mejor que hace Jones, fíjense que es todo viejo. No, yo creo que a mí el Earth One de Batman, sin parecerme la octava maravilla, a mí me gustó. A mí me parece muy bueno. Y hoy Aquaman me parece genial. Sí, Aquaman está bueno. Digamos, qué sé yo, me parece que lo único flojo que está haciendo es la liga y bueno, qué sé yo. Y bueno, no es... de Green Lantern es como muy largo, lo tenés igual... que poner todo en perspectiva y leerlo todo y embarcarte en esa odisea para que te cierre, pero... No, lo de Green Lantern tiene mocos por los 40 costados. Y para mí, Black Knight a mí no me gustó. Black Knight, cuando te meten anillitos de colores para todo el mundo, para que pueda mandar a muñequitos, me pareció una falta total de respeto. Bueno, a mí me gustó mucho lo... editorial que impone DC. A mí me gustó mucho lo previo a Black Knight. Que lo firme es él. Es como decir, Strazinski es un puto por One More Day. Y bueno, sí, se lo mandó a hacer Quesada, ok. Pero bueno, lo firmó él, punto. No rompamos las bolas, o sea... Si vos ponés el gancho en un producto... Y bueno, bancate que a vos te puteen a vos también. A mí Black Knight me pareció demasiado, viste, muy vamos, que nos cagamos trompada y todo, viste, yo qué sé. Y a mí lo que no me gusta nada de Geoff Johns es Rebirth, la de Green Lantern. Ah, no, a mí tampoco me pareció horrenda. Nada. Y la de Flash tampoco. Nada. Ah, la de Flash me gusta. Y el título de Flash, ahí tenés, un título de Neely, y no, Barry Allen no me llama la atención, sí. No me interesó en lo más mínimo. Sí. Bueno. Siguiendo con Busiek, me parece que yo lo último que quería destacar, así como de las cosas más significativas de su laburo, es obviamente el Avengers JLA. Otro proyecto maldito. Ah, Iron Man. No, pero dejando de lado Iron Man. No, yo quería hablar algo de Avengers Forever. Sí. Porque Avengers Forever, más allá de que todos decimos está re bueno, el chabón agarró 30 años de... 30, ¿cuántos eran? 35 años continuó los Avengers, más o menos. Sí, más o menos, en ese momento, sí. Y te pone los 35 años en no solo en continuidad, te arregla todo, te explica todo, hace que todo tenga sentido. Y vos decís, qué maestro, loco. Sí. Me agarraste 400 números de esto y, loco, hiciste que todo tenga sentido. ¿Entendés a lo que voy? Porque aparte, a ver, el que lea Avengers ya conoce ciertos villanos, pero sabemos que están. Que Kang... el Scarlet Centurion, Immortus, Ramatut, son para la temporalidad, digamos, para lo que es la cuestión temporal. Son un quilombo para cualquier guionista. Ya en el momento en que Immortus y Kang es la misma persona, y Ramatut también es Kang, ¿cierto? Sí. Y el Scarlet Centurion no es Kang, pero bueno, tiene algo que ver también. Uno dice, loco, pero es un moco... jodido de poner en orden. Sí, sí, en continuidad todo eso. Sí, sí, el chabón lo hace. Y una vez que lo hace, y vos decís, gracias. Y te ponen en orden también el tema de la Madonna Celestial, que también, que fue un quilombo que había dejado que armado Englehart, que estaba buenísimo, pero también era un quilombo que tenías que meterlo bien, con todo el bardo de acá. No, es tremendo. La inteligencia suprema, los Kree... Chau, mete todos los elementos en la olla y dice, bueno, vamos a poner esto en orden. Sí, y en 12 números se despacha. Lo hace. Una saga increíble. Lo hace. La verdad que, personalmente, para mí es una... Avengers Forever es una maestra. Yo creo igual que un fan de los Avengers la disfruta aún más que un lector casual. Claro. Pero es maravilloso. A mí, la verdad, yo leí en su momento sin saber tanto de los Avengers y me había gustado mucho. Cuando la volví a releer, ya teniendo más claro... La disfrutaste mucho más. Dije, esto no era bueno, esta era historia sublime. Y bueno, y otra cosa, antes de meternos con Iron Man. Sí. Porque, que es en la saga de Kang, que le llamé varias veces, Busiek demuestra mucho cómo sabe hacer un evento, que él podría hacer un gran evento. Porque la saga de Kang es una saga dentro del título de Avengers, pero si uno lo lee, se da cuenta que... El protagonismo va variando. No, no es eso, que podría haber sido tranquilamente un evento eso. Sí, totalmente, claro, y podría haber tenido ramificaciones, pero pero mejor no, que no lo hicieron pero, así. Pero, no, no, ya sé, no digo que no sea mejor, lo que quiero decir es que el tipo, lo que logra con la saga de Kang, es ponerte una situación mega extrema, porque uno muchas veces pregunta cuando lee cómics superhéroes, che, loco, ¿cómo que si está esta mega amenaza en este título, nadie hace nada? ¿No? Viene Galactus y los únicos boludos que están haciendo algo son los Fantastic Four. ¿Por qué? No. Bueno, le hace tan grosa que el chabón te explica por qué, dónde están los otros héroes que están haciendo y que están haciendo cosas en realidad. Aparte, claro, como no hay crossover, no tenés Spider-Man, sí, se pelea en tal lado o Juan Carlos está en tal lado, sino que... Sí, le da una justificación. Le da una justificación porque en realidad no te cuenta que no están haciendo nada. Te cuenta que están haciendo cosas. Pasa que no importa. Lo que importa, claro, importa lo que, claro. Lo que importa es el otro. Entonces te das cuenta, el chabón podría haber, con la dinastía Kang, podría haber hecho el evento de la vida. Y fue una saga más de los Avengers. Ahora, qué raro que me gustaría saber cómo habrá sido el trato editorial. Porque es raro, digamos, que ningún editor haya dicho que pasó más de una vez... Que haya dicho, che, con esta idea vamos a hacer algo, vamos a hacer un evento. Con Black Knight creo que pasó eso, que Jon dijo que era una idea para dos, para tres, cuatro números, y dijeron, no, pará, esto tiene potencial para salir a chorear por todos lados. Digamos, es raro que en ese momento, para mí estaban tan cagados en las patas, después de todo lo que había sido los 90 y la cantidad de eventos que hubo, que dijeron, bueno, no jodamos, vamos a, sí, digamos, a limitarnos. ¿Qué año estábamos hablando? 2001. Más o menos. ¿La saga de Kang? Sí. 2001-2002. Sí, era una época que estaba todo muy controlado. Era una época muy linda para ver cómics. Estaba todo muy controlado. Sí, muy conciso, trataba, muy metido en su título. Sí, todo muy en su título. Se trataba de hacer poco crossover. Entonces, la última vez la habían pifeado horrible. O sea, si bien habían pasado años ya de Heroes Reborn... Eso fue una era movida una vida que le salió horrible, bueno, o sea, convengamos que salió pésima. Es que hay una cosa, si uno dice, cuando estamos hablando de cómo Busi, que en pocos números contaba tanto, como la de Ultron, que son cuatro números, la de Green Reaper, que son tres, la de Morgana, que son tres, la de Nefaria, que es un número con los Thunderbolt, que también son pocos números, y de repente, la saga de Kang son 13 números. Sí, es gigante. Entonces uno dice... Pará, este chabón que en poco contaba tanto, ¿qué te va a contar entre ese negocio? Sí, y te sí, cuenta. Se despacha la vida, sí, y, sí, sí. Y por eso yo digo, por eso defiendo a Bendis en sentido, digo, después de esto, no podés seguir con este modelo de Avengers, porque nunca vas a lograr esto. Sí, sí. No, claro. Nunca vas a lograr esto, ni de cerca lo vas a lograr. Mejor hace otra cosa que por ahí la haces bien. Y bueno, estará el que le gustan los Avengers de Bendis y el que no le gustarán, pero son distintos, por lo menos. Son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. No... Bendy va por otro lado, es un tipo mucho más moderno en algún aspecto, no como algo malo o bueno, pero un tipo que está mucho más, digamos, buscando al lector que se impacta con ciertas cosas, con ciertas herramientas narrativas que tienen capaz más que ver con el cine. Es un tipo que sí va para otro lado, digamos. A mí Bendy me gusta mucho, pero va para otro lado. O sea, me parece que no. Y en favor de Bendy, a mí me gusta el yo solamente voy a decir que acá... Decían que John hace cosas dignas todavía. Para mí el All New X-Men de Bendis le rompe el culo cualquier cosa que está haciendo John Soy, nada más. Un comentario al margen. ¿El qué? El All New X-Men. ¿De Bendis? Sí. No sé, son los X-Men, eso ya le resta puntos. Quizás si lo hiciera con otro grupo podría llegar a estar bueno. DC, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué evento tuvo por el 2000, 2001? ¿Hubo evento? Sí, obvio. Si no está... Día de Venganza. No, pero es posterior. No, el Día del Juicio. No, día claro, del juicio. Exacto. Es el Día del Juicio es cambian, uno. Eso creo que es del 2000, cuando cambian al Spectre por Jordan y qué sé yo. Sí, el Día del Juicio, un poco antes estuvo Génesis, que había sido funesto. No, pero Génesis es bastante posterior. El 97 creo que es Génesis. Sí. Pero sí, tenía, hay varios eventos de quinta semana. En esa época estaban de moda los eventos de quinta semana y DC choreaba mucho con eso. Y sí, bueno, pero sí, evidentemente en un momento editorial que todos estaban medio fruncidos con respecto a la cosa macro. Sí, sí, porque incluso estas saguitas que decimos, tipo Day of Judgment, bueno, o la otra, Final Night, eran chiquitas, eran unos tranqui. Mega eventos, pero eran eventos tranqui. Las miniseries duraban cuatro numeritos, sí, cinco numeritos. Y así es como son series que dentro de todos crees que eso es una porquería, pero Final Night o Día del Juicio son cosas que están bastante piolas. Están piolas. También de Geoff Johns. De Geoff Johns, sí, es cierto. Y el Iron Man de Busiek. Alguien lee Iron Man, digo, yo ni Uzi quiso que leyera Iron Man, no me puede interesar menos. Yo no conozco un solo lector de Iron Man, yo desafío a que si hay lectores de Iron Man... Que den la cara, yo soy lector de... Pero lector de Iron Man no es, bueno, sí, alguna vez leí un numerito, no, que coleccionás Iron Man y tenés... Y juntás y lo compras regularmente. No te olvides de Gabriel Rojo, que hizo el libro sobre Iron Man. Sí, qué sé yo, pero puede haberlo leído para hacer el libro. No. Yo hice un libro sobre Spider-Man. Yo leí todo para hacer el libro. Yo te cuento, porque viste, me parece que, otra que vos te estás salteando por algo, que este muchacho es muy amigo de Damián, de Felipe. Sí. Y Felipe me compró muchos TPs de Iron Man para él. Sí. Entonces, yo puedo dar fe que el muchacho que escribió el libro del Iron Times se molestó en leer Iron Man en gran cantidad, ¿eh? Porque... No, está bien, digo, pero por eso digo, pero una cosa es que vos podés leer Iron Man, digo, incluso para hacer un libro y documentarte, y es lo lógico. Una cosa que lo sigue religiosamente, que seas, decís vos. Coleccionista de Iron Man, ¿entendés? Que seas fan de Iron Man. Perdóname, si alguien hace un libro sobre Iron Man y lo publica, no creo que simplemente le guste así nomás, es porque sos fan, si no haces, no le dedicas un libro entero a Iron Man, y un libro que está bastante bien hecho. Porque es un libro bastante completo, bastante consistente. John habló con autores. ¿Quién fue el que dijo que se había ortivado? No sé. Sé que habló con algunos, habló, pero que alguien puntualmente se había ortivado. ¿Había sido Scott Snyder? No tengo idea. Puede ser. Porque a mí me lo contó Damián que tipo todos lo atendieron bien, le dieron bola, pero que había uno puntualmente que se había ortivado mal. Y bueno, no me acuerdo quién era. Recomendamos, ya que estamos, el libro de... Sí, el que entre el sobrenoma, el libro está bastante piola, o sea... Y nos olvidamos de algo de Busiek. Y yo quería hablar, para ir cerrando, de JLA Avengers. Él después colaboró, hizo numeritos en algunas series y eso, pero me parecía, digamos, lo que hablamos, lo más importante. Y el JLA Avengers también, digamos, como... casi el cierre, no el cierre porque fue durante su estadía, pero sí un proyecto maldito. Fue después que se fue de... Pero fue mucho después, ¿no? No, mucho, pero fue después que se fue. ¿Fue después? Sí, yo tenía idea que había sido prácticamente el último tramo. ¿Puede cosa? No. Sí, que salió el famoso contrato que le hicieron a George Pérez, que tenía exclusividad con Crogen en esa época, sí. Y que el contrato decía que solo podía dejar de laburarse y tenía que hacer Avengers, JLA, y todos nos cagamos de la risa, y después terminó saliendo. Un proyecto que durante años fue el proyecto maldito. Era un proyecto maldito, así que están desde los 80, que estaban como tipo, vamos a hacer JLA Avengers, tipo, y no salía. Habían llegado salí a escribir en un primer momento, Shooter, dicen que fue uno de los que puso más trabas, porque George Pérez en su momento ya había empezado a dibujar primeras páginas, y Shooter dijo, no, el guión no me gusta, esto no es poco serio. Hay una tanda de páginas dibujadas, creo que las son compró el más 12, grande. Sí. Las compró Rob Liefeld. ¿Pero quién lo había escrito eso? ¿Sabes que no me puedo acordar? ¿Len Wein? Puede ser. ¿O Englehart? Alguno no, de me parece que es Len Wein. Era uno de esos, eran los que estaban en ese momento, que eran Wayne, Englehart, venía por ese lado, sí. Sí, no, está muy bien, y la verdad el laburo que hizo en también, ¿no? Agarró continuidad, un montón de, digamos, de historia previa de ambos equipos, y es increíble, es también genial, es una historieta genial. Impresionante. También, cuatro números, está bien, son más gorditos, pero pasa cuatro de números, todo. Pasa de todo. Se despacha con todo, aparece todos, ¿no? es increíble. Sí, realmente digamos lo que... Un laburo impresionante. Quizás uno de los grandes crossovers así editoriales más redondos y... Sí. La historia de... A ver, JLA al lado de ese versus Marvel, es Dostoyevsky, o sea... Es que es el verdadero de ese versus Marvel, digamos, básicamente. Sí. O sea, tiene más de DC versus Marvel... Avengers JLA que DC vs. Marvel, todo bien, pero C vs Marvel es bastante medio pelo. Sí, pero bueno. Qué bueno, hasta comparado a Dan Jürgen con... No, obviamente que no. Bueno, si bien lo banco a Jürgens, no. Y antes de cerrar, como un paréntesis, quería recomendar de Boussier, que no es ni para Marvel, me parece que es para Image, una mini que se llamó Arrowsmith. Que al que no la leyó, le recomiendo que la lea porque está buenísima. Muy linda. Aparte de Astro City, ¿no? Que... Sí, obviamente. Con Carlos Pacheco. Que en ese sentido, otra cosa para reivindicar a Boussier aún más, que es que a diferencia de otros grandes autores de superhéroes famosos, Boussier ha logrado tener grandes cómics de autoría personal. Sí. Porque Astro City es un universo propio. Propio. Y es fantástico. Y Arrowsmith no llega a tu universo propio, dura poco, pero lo poco que te cuenta ahí... Sí, hace un tiempo estaban diciendo que posiblemente tuviera una secuela o algo, porque... Arrowsmith, sí. Y deberían, porque queda bastante... Claramente daba para seguirlo y en algún momento se planteó, hay que ver si... Porque como digo, siempre tiene muchos problemas de salud y anda jodido, cada dos por tres... Sí. Deja de escribir, digamos, porque como que a las Creator One le pone más pilas. Entonces, de hecho, en la época de Avengers y demás, colgó Astro City muchos años también porque no podía escribir y le costaba mucho. Debe ser un tipo que le. No sé, digamos, cuánto puede. Pero es un tipo que. Viste, los pare los guiones. No creo que sea un tipo que se siente y dos días pima, te lo saco. Debe ser un tipo que realmente. Sí, es muy probable. Digamos, le dedica mucho, porque hay mucha investigación. Bueno, lo que decías vos antes de Avengers Forever, digamos, no te escribes un guión como ese, no sé, en el, no sé. A ver, yo te digo, hay mucha investigación. Yo me leí todo eso de los Avengers. Y jamás en la puta vida se me había ocurrido hacerlo, enganchar todo así. Yo te puedo, porque uno lector, ¿qué es lo que plantea? Bueno, pasa, y bueno, y este quilombo con Kang, y ayer hubo otro, y vos sabes, bueno, pero a mí me pasaron 10 años, ¿qué le importa? Pero el chabón lo hace, yo te digo, habiéndolo leído todos los números de eso, te digo, no se me habría ocurrido, jamás en la puta vida. El chabón ensambla todo. El chabón ensambla todo. Es un genio. O sea, que hoy estamos positivos. Sí. Como un informe para hablar bien de algo, ¿viste? No estamos negativos. No, bueno, pero también Boussier, lo queremos mucho. Sí. Es un tipo que casi no tiene manchas en su... El único muerto que tiene Boussier en su carrera, para mí, es la saga que hace en JLA. Ah, sí. Que sí, es chotísima. Sí, es horrible. ¿Cuál es? Es chotísima. La saga del... De la Tierra 2. Sí, del Sindicato del Crimen. Del Sindicato del Crimen. Que es bastante fulero. Es muy feo. Pero sí. Creo que es el único muerto. Todos estábamos al palo diciendo, viene Boussier a la liga. Y bueno, no prosperó y creo que por eso tampoco siguió. Perdón. Y haciendo sí, por eso... Pero después creo que es el único muerto. Al revés, en una época bastante buena de la liga... que venía con un cierto nivel, el punto bajo lo dio él, sí. Sí, lo cual es muy loco, ¿viste? Es muy loco, sí. No, igual antes de él habían estado Claremont y Viernes, no te olvides. Sí, pero esos numeritos no son tan horribles. ¿Qué no son tan horribles, boludo? A mí me gustan. Tenés los numeritos de Daniel que son feos, tenés los de Claremont que son feos, tenés los de... Boussier son feos, tenés los de Joe Costing que son horribles. Bueno, no, es que a partir de ahí viene como la debacle. El título, o sea, venía bien hasta ahí. Y ahí empieza la debacle. Y cuando viene Boussier dice, bueno, listo, ya está. Digamos, porque esos fueron como de relleno y venía Boussier. Claro. Bueno, no, y Boussier casi un desastre y después queda fijo Joe Costing. Y fue tipo el horror. Sí, no hay que acordarse de esas cosas. Mejor no echar un momento de piedad. Y Ron Garney dibujando como el orto, además. Sí, que uno dibujando decía mal. Uno decía, bueno, y además le pone un buen dibujante, está Ron Garney. No, dibuja como el culo, la peor cosa que dibujó Ron Garney en su vida también. Sí, nadie sabe qué pasó ahí. No, yo no entiendo. Les debían pagar muy mal o los debían presionar demasiado, porque la verdad no se entiende bajo ningún concepto. Era, estaba todo hecho, exacto, haciendo una mierda tan grande, no muy tiene feo. Sentido. Sí. Bueno, y para cerrar, así ya cerramos porque creo que ya estamos en hora, no hay que olvidar que Boussier después escribió, que no le dibujó a Alex Ross, una secuela de Marvel, que era Marvel el ojo de la cámara. Yo me acordaba, claro, yo la que me acuerdo es la del policía. Sí, pero no es de Boussier. Pero es de Warren Ellis esa. Sí. Ruinas, decís. ¿Vos decís Ruinas? No. No, una que es un código de honor o algo así, que es muy chota. Ya sé cuál es, sí. Muy chota. No. Hay una que se llama Conspiracy también, que es cortita, también, que es como una especie de... Pero esa ya ni lo dibuja Alex Ross. Claro. No, la que yo digo tampoco la dibuja Alex Ross. No, y la de Guardianes tampoco la dibujan que... unos clones verduleros de Alex Ross y... La ruina, y unos guionistas no, de la no me acuerdo quién la dibujaba, pero... No, no, pero esta la escribió Busiek. La dibujaba quien, Jay Anacleto, uno de esos. Claro, tal cual, que eran los que usaban los falsos Alex Ross. Bueno, pero estaba buena. Pasa que después de la original sí, queda pálida, digamos. Pero está linda. Y después no sé qué más. Pero bueno, Bueno, quedaría, bueno, así que nada, los que no leyeron, algo de todo lo que mencionamos, vayan a... También se consigue todo en líneas generales. Vengan a comprarlo, hay que decir. Hay muchas cosas que no están, ¿eh? Bueno, no importa. Bueno, vengan a encargarlo. Estamos, pero pueden venir, la desencargan y... No, como yo siempre digo, la plata no es excusa cuando hay descanso. Sí, aparte se consigue Avengers, Marvel, JL Avengers. Sí, en algún formato dentro siempre está dando vuelta. Ahora creo que salía el ómnibus de, ya, como dije antes. Ahí me saluda Thunderbolts de Panini desde la batea. ¿Ves que algunas cosas hay, boludo? Sí, y al lado está Ultron ilimitado. Y bueno, también, que hay, boludo. Y al lado Patrulla X, el fin del sueño. Pero eso, ¡epa, epa! Ya, pero eso es Joe Kelly. Claro. Es Joe Kelly y Alan Davis. Y Adam Kubert, bueno. Nada, así que eso. Bueno, ¿vamos a un tema? Vamos a un tema. Yo hoy andaba con ganas de escuchar, no sé... Damas gratis. Contá qué la fina música que escuchaste cuando volvías de Rosario, de la Crack Vapul. Alta llantas. Podríamos poner el tema del Diego, de Malafama. No, boludo. Es un temazo. Alta llantas. Che, comentario al margen. Si alguno no vio de Capusotto el sketch de Alta Llantas, véanlo porque es buenísimo. Alta llantas. Bueno, no, viste, todos sabemos que mañana sábado 14 de septiembre se va a presentar uno de mis ídolos absolutos, que es Bruce Springsteen, así que tengo ganas de escuchar a Springsteen. Ya sé que hace poco pusimos un tema de él y no quería repetir artista seguido, pero bueno, la situación lo amerita. ¿A vos qué te gusta Springsteen? ¿Qué tema pondrías? A mí me gusta Thunder Road. Es canónico. Pero yo cuando leí el libro de Nick Hornby, el 31 canciones, sí, que Hornby dice que es su tema preferido, que por lo menos lo escucha dos veces por semana, yo dije, este chabón es un genio. Tiene razón. Porque como es la paja. Es su tema. Dos veces por... No, pero... Más. Claro, sí. Es verdad. Es poco. Y dije, realmente ahí dije, este chabón, digamos, realmente es un tema que uno no se cansa de escuchar. Pero es un poco atrás. ¿Para qué me pregunta? Bueno, a ver, elegiste otro, a ver. Y Bobby Gina a mí me gusta mucho también. Pero esa es una mía. Pero no le gusta. Bueno, a ver, tirate otro, ¿verdad? Born to Run me gusta, pero ya me hace, si no, ese ya está muy quemado. ¿Cuál? Born to Run. Es un temón, Born to Run, sí. Estamos hablando del Flash. ¿Ponemos Badlands? Me pregunta, yo me... O sea, él quería que yo dijera... Bueno, nos hubieran arreglado antes, fuera del aire. Quedaba mejor. Bueno, ponemos Badlands. Y tenían que escuchar a Muse, pero a Muse lo dejamos para el final, ¿te dale, parece? Dale. Sí, porque el tema que quería poner es como largo y por ahí sería mejor dejarlo para el final. Bueno, Badlands. Learn real good rock. Podio Ubi. Bueno, después de haber escuchado el grosso del jefe, vamos con nuestro habitual top 3. El tema de hoy, el subject, el asunto, va a ser cómics protagonizados por mujeres. Porque hay que decirlo, el cómic es muy machista. Es muy... Sí, es machista. Sí, sí, es una discusión esa, ¿eh? El machismo. Porque hay mucho chabón. Y porque es siempre lo mismo, ¿no? No hay más mujeres leyendo cómics de superhéroes. Y qué, pues está llena de... Para mí, yo siempre lo dije y lo puse en el blog cuando subí eso. A mí me pareció increíble que en la serie esta de X-Men, donde son todas minas, que la escribe un hombre. Que la escribe, creo que Brian Wood. ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no pones una mujer a escribir eso? Bueno, también, es otro tema. Porque aparte no hay proliferación de guionistas. De autoras. Claro, de autoras. No hay muchas. En el indie o en la historieta alternativa o en la historieta A ver, mainstream, pero no de superhéroes. Que a ver, guionistas mujeres de mainstream. Anne Nocenti. La mujer de... Gail Simone. Devin Grayson. En su Devin momento. Grayson. Jill, ahora la que... Jill Thompson, si queremos. Bárbara Kessel. Bárbara Kessel. Y Louis Simonson. Y nos empezamos a quedar sin nombre ya. Sí, sí. Sí, no hay. Se entiende que... Y creo que realmente destacable de todas ellas es Anne Nocenti. El resto no sé si es realmente destacable. Más o menos, no. Es una medida cagada eso. Pero bueno, son cosas... Ah, no, está esta mina... Ay, ¿cómo se ¿quién? Llama? Garceni. Va, predibujante. Amy Reader Hadley. Ah, la que... Sí. Bueno, dibujantes hay más. ¿Cómo se llama la mina esta? Sí. La rubia... Oh, qué rubia. Está Colleen Doran también, que hacía Distant Soil. No me acuerdo. Bueno, pero no hay muchas mujeres. Realmente el manga hay muchas más mujeres. Es que temáticamente el manga tiene un montón de... El tema es que no hay mujeres no en la historieta, sino en la historieta de superhéroes. Y lo cual en algún punto es comprensible porque no se le da bola a ese target. Entonces, ¿qué querés? No, es que el cómic superhéroe es muy cosificador de la mujer. Sí, también. Digamos, por la mina está para que esté buena, nada más. Es que sí, por eso, digamos, sí, no hay muchas colecciones que se encarguen de hacer. No te olvides que Wonder Woman cuando aparece es como que decís, boludo, mira esto. Lo mismo que Canario Negro, que uno decía, che, pero mirá, pero la mina tiene bola. Es divertido en ese sentido de la Wonder Woman de la Liga de Giffen, que tanto, o sea, no te la dibuja como un minón, te la dibuja como una mina que está buena, pero están todos desesperados, digamos, pero no hace una cosa con el lector de pasarla tipo Image, viste, a la mina Image en sus primeros momentos, ¿no? Tipo como era las minas de Gen 13 de Campbell. Sí. Que vos decís, pero eso está bueno. Está bueno. Pero sí. Bueno, ¿empezás vos, Velasco? Bueno, ¿querés bueno, que empiece yo? Dale, sí. También podría ser, digamos, una fuerte presencia femenina, ¿no? Si ¿no? Porque acá se dio una discusión. Yo iba a recomendar Why the Last Man, que sí, digamos, para ya mí es el título. Estás robando, Ladri. Estás robando, Martín, poniendo eso en este top 3. Pero, ¿sabes por qué me gusta? Sí, no es la... Estás robando. Hay un protagonismo colectivo, que es el de Yorick y el del resto de las mujeres. Pero, digamos, me pareció que está bueno una historieta que tiene mucha presencia femenina y que aparte es una historieta que tranquilamente puede leer una mujer que no esté familiarizada. También no es una historieta de superhéroes, pero me parece una historieta muy copada, digamos, para todo tipo de lectores y lectoras. Pero sí, puede ser que sea un poco... Ese criterio está robando. Pilgrim, claro, qué sé yo, digo. Sí, boludo, pero es una... Hay una presencia femenina y hay una mirada sobre la mujer. La consigna del top 3 es cómics protagonizados por mujeres. Y el protagonista de Why the Last Man es un hombre. Bueno. Y el Saiki, que es un mono, ¿no? O sea... El título lo dice. Bueno, entonces... Bueno, yo te puedo sugerir. Sigo. Podés poner fábula porque el personaje más importante. No me gusta fábula. Bueno, el personaje más importante es Blancanieves. De última podía decir eso. No me gusta. Pero, Wii de las manos está robando. Sí. Bueno, Ayako de Tezuka es una linda historieta protagonizada por una mujer. No, linda no, es bastante. Sí, claro, bueno, sí. Mala onda, la plancierran, le hacen de todo, la tienen ahí. La tienen para el cachetazo. Sí, sí, sí, sí. Una historieta también muy sufrida, un melodrama perverso, jodido, mala onda. Muy perverso. Sí, sí, sí. Y también corto, en un laburo que se publicó. ¿Estados Unidos se publicó allá? Sí, lo publicó. ¿En uno o en dos tomos? Vertical Inc. ¿En uno o en dos tomos? En un tomo. Sí, una historieta corta. Yo tengo la edición española que fueron dos tomos. Claro, yo también. Hermosa. Tapa horrible. Que no era de Tezuka la tapa. Sí, pero gran historieta. Después Locas, todo lo que es el universo de Locas. Bueno, eso sí son todas minas, ¿ves? Son todas, ahí sí tenés presencia femenina. Identificado. Sí, me gusta. Y una presencia copada, pues es muy divertido, Locas. Sí. Y, igual, comenté en el margen, a mí me gusta más el Palomar que Locas, pero esa es otra discusión. Sí. Y después, bueno, una que, historieta que acá la hemos mencionado mucho y que Germán dice que es una de las pocas historietas que le, de ese autor que le gusta más por el dibujo que por el guión. Ah, ya sé lo que vas a decir. Que es Prometea. Sí. También, digamos, una reversión sí, muy obvio. Copada y también, ¿no? Justamente que va en contra de todo ese, digamos, de dibujarla a la mina como mirá el culo y las tetas. No, no, no. Está, digamos, tratada desde otro lugar. Es una obra fundamental, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que estaba anunciado el ómnibus de Prometea? A principio de año se había anunciado para octubre. Bueno, con, lo no difícil de leer, con lo difícil de leer que es Prometea, que hay números que son sí, más enrevesados que la mierda. Vuelta, con un ómnibus sí. Te vas a volver, loco. No, no. Así que bueno, esas serían. Después me parece que ya no me enloquece, pero me gusta la Wonder Woman de Azzarello. Sí, está bueno. Pero es algo muy reciente. Todavía, claro, por eso ¿no? Está muy ahí, muy fresquito, muy verde. Estamos. Bueno, ¿y vos, Fede? Bueno. Y ya que dijo Wonder Woman, vamos a empezar recomendando Wonder Woman de George Pérez, que me parece que es algo que todo el mundo debería leer, por lo menos los primeros 24 números que son los que dibuja Pérez. Si bien para mí está bueno todo su run como guionista de la serie, que si no recuerdo mal llega hasta el 50, él dibuja solo 24 números y después viene un dibujante medio de la B y... Sí. Y ya derrapa ya mucho, derrapa. El nivel del dibujo ya baja mucho y es un poco te la baja, pero los 24 te números hechos 100% por Pérez son increíbles. Después el guión se mantiene, pero ya el dibujo es medio pelo, no está claro. Tan bueno. Eso por un lado, digo que igual calculo a esta altura todo el mundo leyó Wonder Woman de Pérez, sí. Pero bueno. Después Persepolis, gran historieta de Marjan Satrapi. Soy muy fan de Marjan Satrapi, la verdad que es de esas cosas que uno escucha, viste, que mucha gente le gusta y a mucha gente no, y no sabes cómo encararlo, y bueno, no sé, encaré la obra de la mina por ahí por las obras menores, como Bordados o Pollo con Ciruela, y me gustaron mucho, y después leí Persepolis, primero de hecho vi la película de Persepolis, me gustó mucho, después leí el y me pareció genial, flipaste. La verdad que es muy muy bueno, sí, sí, sí. Es de lo mejor. Y para terminar, vamos a recomendar algo nacional que es Borderline. Borderline. Trillo y Rizzo. Una obra que por ahí no es de sus mejores obras, pero a mí me gusta mucho. Para, si vos pensás el contexto en el que se hizo, que era laburo adocenado para Italia, y qué sé yo, tiene un nivel bastante alto, es muy pareja, y por ahí se cae un poquito al final, pero... Pero se la rebanca y me parece que vale ser recomendada y merece ser leída. Está compilada en 4 tomitos que editó Puro Cómic, que no se deben ser difíciles de conseguir. Y también parte del chiste de la recomendación. Son cosas que la gente pueda acceder. Y leer. Ah, para mí no, pero bueno. Germán. Porque tengo mala onda. No, hablando en serio. No, dejémoslo ahí. Bueno, a ver. Deleitaros. No, yo voy a empezar eligiendo un título bastante extravagante, europeo. Mucha gente lo conoce, mucha gente no, que es Valentina de Guido Crepax, que es un cómic erótico al estilo de los de Manara, pero con un arte brillante, que es demoledor. Brillante, yo leía a Valentina, salía en Totem, si no me equivoco. Sí, sí. Una composición de página muy extravagante, una delicadeza de trazo, que la verdad es muy bueno. En sí el cómic es erótico, no tiene por ahí a nivel, digamos, historia gran consistencia. Pero el laburo visual que tiene el tipo es un artista, en serio. Y Valentina es donde el tipo para mí más... Pela. Más pela, claro. Tiene algunas otras obras menores, pero Valentina es como su tanque de batalla, y yo te digo, siempre todo el mundo habla de Emilio Manara, y para mí Guido Crepax se lo coge a Manara en 28 pedazos. Después, sí. En segundo lugar, para no... Primero lo voy a elegir un manga, no quiero olvidar el mercado americano, voy a elegir Alias de ya mencionado Brian Michael Bendis, que para mí fue uno de los mejores laburos que tuvo Bendis en su vida, uno de los mejores laburos, uno de los cómics de Marvel que sacó en los últimos años, ¿no? Y en estos momentos se está... se está facturando. No, y bueno, nada, me gusta mucho. El arte de Michael Gaius es bastante eficiente. Una serie que, ¿cuánto duró? 28 números. 28 números. No se prolongó más de lo necesario. No se prolongó más de lo necesario. Contó lo que tenía que contar. Y aparte, de vuelta, no es la mina objeto. Claro. Digamos, Jessica Jones, la protagonista, es una detective privado con un pasado superheroico que quiere olvidar. Y es bastante loser la mina, en realidad. No está tan buena. No se lleva bien con los padres, no tiene un mango, y bueno, se ve metida en un quilombo, y está Luke Cage dando vuelta, y bueno, los que leen Avengers pues saben que Jessica Jones termina con Luke Cage y tienen ese bebé. Bueno, pero toda esta cosa viene de la serie de Alias, que realmente es fantástico. De hecho, yo puteé mucho cuando le hicieron calzar el traje superheroico a Jessica Jones. Sí. Yo dije, no. Claro, no. Pues ya que se construyó con otro tipo de personaje y... termina violando esa premisa. Exactamente. Por eso realmente me pareció un desperdicio. ¿Y el tercero? Y el tercero es un manga clásico muy viejo, que ya tiene una pila de años, mal varias décadas, un clásico indiscutido. Y no me refiero al Príncipe Caballero, sino que me refiero a La Rosa de Versalles. Ah, qué delicado. Que es... Sos un maricón. Yo reivindico La Rosa, me parece un manga brillante, maravilloso, está bien hecho por todos lados. Manga por y para putos, no jodamos, basta. Lo escribió una mina. Bueno, por eso es lo mismo. Bueno, un manga tradicional. Digamos que toma la historia de María Antonieta, La Rosa de Versalles. Sí, exactamente. Bueno, la protagonista no es María Antonieta, sino que es una de los guardias de ahí, que es, sí, que es Lady Oscar. Como le pusieron en España, Lady Oscar. Sí. Que bueno, que es una mina, pero que... Las intrigas románticas palaciegas. Pero la mina es valiente y la mina va a la guardia siendo mina, haciéndose pasar por tipo. Claro. Ahí como una cosa así. Mama transgénero. Mama mucho de La Princesa Caballero, La Rosa de Versalles. Pasa de La Princesa Caballero, es un manga infantil. Y La Rosa de Versalles no, es un manga histórico con todos los quilombos. Que aparte fue muy popular en su momento. Que fue muy popular y que si uno lo piensa seriamente, él... Es la piedra fundacional, digamos. La piedra fundacional del manga, del yo-yo manga, del manga para mujeres, es La Rosa de Versalles. Sí, pues siempre se habló de La Princesa Caballero como la fundacional, pero sí, La Rosa de Versalles me parece que, para mí que tiene más elementos que quedaron a futuro. Que quedaba de vuelta. El otro era una cosa infantil, muy simpática, muy divertido, me gusta mucho La Princesa Caballero, pero La Rosa de Versalles... tiene toda una historia, un desarrollo de personajes, de situaciones, y que está ubicado en un contexto histórico que es real. Sí. Y bueno, sí, el dibujo es muy estilo yo-yo, muy, digamos, no hay que discutir eso. Sí, está bien dibujado, y para mí es como una cosa... Personalmente a mí me gustó mucho, ojo, yo entiendo, digamos, de que era un cómic para mujeres, del año del ojete, y uno tiene que leerlo un poco, entendiendo... Contextualizando eso... Pero bueno, yo creo que cómic protagonizado por mujeres creo que fue el que más me gustó. Sí, hay muchos, digamos. Yo, no es cómic protagonizado por mujeres, pero quiero recomendarle la revista Clitoris, digamos, que ya es de temática feminista, pero me parece que está bueno, digamos, tiene ensayos, es otro palo, ¿no? Pero me parece que está bueno como para leer algo más vinculado a la figura de mujer. Y siempre hay que buscar, digamos, como revistas y personajes que de alguna manera no hagan de la mujer como esta cuestión de mirar la mina y vienen pelotas. Y a la mierda, ¿no? Claro, bueno, como el personaje de La Rosa de Versalles, Lady Oscar, es una mina re valiente, sí, que cuando tiene que ir a poner orden, va a poner orden, y nunca la ves sacando teta, ¿por qué? Porque claro, es parte de la caballería, ¿viste? Sí. Es como una, si queremos, como una Juana de Arco, ¿viste? Vamos, bueno, estoy adelante, hice una conversación totalmente absurda, perdónenme. Pero bueno. Bueno, ya para ir cerrando... les quería preguntar, ¿alguna cosa que quieran recomendar? ¿Algo que que les parezca. No, no recomendar no, pero como un comentario, hubo mucha polémica este último tiempo en base a las nacionales y las españolas por lo que ocurrió con B de Vendetta, que al cual con Fede le decimos B de Vinito, sí, en referencia a que David Lloyd le gusta darle a las pasiones etílicas. Las pasiones etílicas alcohólicas de David Lloyd, que hablando en serio, esto no es un chiste, el tipo en toda la convención, ya lo había hecho cuando había venido en Megacomics, pero en Rosario también estaba todo el día dándole al tinto. De hecho, sirve un coloradicto. De hecho, según me contaron, yo no lo presencié, que el primer día que fue, se presentó el tipo, fue a pedir vino. Pues contale a vos, Fede, que vos sí, fue a pedir vino y le dijeron que no podía tomar vino y hizo medio quilombo y vino alguien de ahí, qué sé yo, que tenía un stand o algo y le regalaron una botella de tinto y se consiguió un sacacorcho y le entró a dar al tinto de la talleo. Claro, yo por ejemplo en un momento paso por ahí, estaba una mesa dibujando con que estaba Pablo Túnica, Mandrafín y no me acuerdo quién más y David Lloyd. Y estaba, no sé, uno con un acer, ponele, Pablo tengo un acer, no sé qué, no me acuerdo, ponele, Mandrafina con un agua mineral, y estaba y luego con la botella de tinto, y no con una botellita chiquita, con una copita servida. Claro, no, sí, no, con no, una copa con fina. La botella. Con la botella ahí, y... Pero, bueno, pero la polémica, ¿cuál fue? ¿Por qué tomaba lado, tinto y no blanco? ¿Por qué le decimos ve de vinito? No, No, el B de vinito no. Es uno de los mejores. Igual yo siempre lo vi con vino tinto, no sé si aún lo vimos con blanco. No. Igual seguro tinto. Que si no hay tinto con el blanco le entra igual, sí. No, ahora hablando seriamente. No, una polémica acá medio porque trajeron un B, salió B de Vendetta acá, que en teoría era el español. Pero cuando todos abrieron las páginas. El libro decía impreso en Argentina. Epa. Y hubo como una especie de enojo, digamos, por parte del público, porque decían, ¿por qué me están cobrando en euros? Digamos, cobrando el libro. En euros es algo que imprimiste acá en Lanús. Claro. A ver. Y fue bastante, es bastante divertido, ¿no? Porque yo me doy cuenta un poco que ni el planteo tiene sentido. Porque yo considero que tiene sentido que digas, ¿por qué Alonso te acuerdas como europeo? Pero por otro no tiene, porque muchas veces las cosas europeas son más baratas que las nacionales. Y de hecho, la calidad de impresión que tiene el libro de edición es muy parecida al español, es más parecida al español que a las ediciones de acá. Es como que se ve que, digamos, le pusieron onda para que la imprenta lo imprima bien. Claro. Yo igual, de todas formas, yo creo, esto lo digo como una apreciación personal, yo no considero que esto haya sido porque dijeron, no, vamos a imprimirlo acá que es más barato y jaja, lo cobramos español que es más caro. No, para mí no es así. Yo estoy seguro que importarlo hubiera sido más barato que imprimirlo acá. Pero ¿qué pasa? Leo a la gente, pero la gente no sabe mucho del tema importación. Digamos, la FIP, la Secretaría de Comercio, tiene restricciones en cuanto a las cantidades. Sí, que a importar, que vos podés decirle, bueno, voy a traer 1000 libros, 200 de cada uno de estos 5 títulos, pero si vas a decir, no, voy a traer 1000 del mismo, claro, ya te dicen, no, si vas a traer tanto, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, ante un título que estimaban... Sí, la demanda. Una gran demanda, dijeron, no voy a traerme 300 para quedarme corto el segundo mes. Claro. Vamos. Después, ¿por qué sale en el sello como un español y no como un SC Sudamérica? No sé, deben ser cuestiones que... Cuestiones contractuales. Deben ser cuestiones que atañen a... O a derechos, o a intenciones de la gente de Sudamérica. Son temas de los cuales yo no voy a... Lo importante es que la calidad sea buena. Pero bueno, pero el libro está bien editado, está bien impreso, está bueno. Y de vuelta, yo también hay veces cosas que me parecen como hasta medio chocantes del público, que reclamaron durante años. Yo lo reclamo también porque hoy en la universidad, imagínate que nadie quiere eso más que yo. Sí. Que eso era una edición de B de Vendetta, de un precio... Y en un formato razonable, porque convengamos que lo que se estaba consiguiendo hasta hace poco, si no estuvo agotado, esto llevaba más de un año agotado, era un absoluto que valía casi 500 mangos. Sí. Que porque, claro, un libro de tapadura gigante, ultra mega doloroso, pero decís, che, pero ¿por qué no hay una edición barata, accesible? Bueno, apareció Y bueno, y generó polémica por eso, porque pero me están cobrando como un español. Y para mí, yo creo que si uno ve lo que ven los cómics impresos acá, lo de OVNI sobre todo, sí, que son los que tienen mejor calidad de impresión y de papel que los de DC, uno dice, yo si esto lo imprimís acá y lo pones a presión. O sea, yo realmente no creo, personalmente, que hubiera sido más barato. Hay que apoyar la industria argentina. ¿Cuánto está más o menos eso? Y ahora está... El de Vinito. Está dos, siempre presionista. 220 de lista. Pero bueno... No, lo importante es que tenga buena calidad. Es que tiene buena calidad, es mucho mejor esa edición que el TP Yankee, pero... Sí, el TP Yankee. Yo doy fe de que... Leguas. Doy fe de eso. No, me quería comentar con Alberto Tío toda esta polémica que se armó. Para mí fue un poco desmedida del lugar en que, para mí, apuesto a precio de acá, no habría sido más barato, porque uno lo ve porque uno ve que, no sé, que la era de Ultron vale 115 mangos. Claro. 110 mangos es que está la era de Ultron, Fede. Creo que sí. Una cosa así. Sí. El Hijo Rojo está a 115 y es la mitad del V de Vendetta. No, lo importante para mí es un tema de como de calidad, de que haya una buena calidad del producto, pero sí, obvio, que capaz la gente se piensa que paga un valor cuando lo imprimieron. Pero es que para mí valdría más o menos eso impreso acá, por una apreciación que tengo yo, digamos. Sí. Pero bueno, quizá a lo mejor lo que la gente le molesta es que por ahí fue compró algo pensando que era español y se morfaron que era argentino. Sí, pero igual, es lo mismo, bueno, la misma calidad. Igual yo les aclaro, les di una cosa, muchachos, así al público. Yo como comerciante los encargué y también me desayuné que era argentino cuando ya me habían entregado. Sí, obviamente. O sea, no a todo el mundo. ¿Qué? Y sí, a todo el mundo le pasó lo mismo. Y no crean que los comerciantes especulan con eso. Especulamos, no, ninguno sabía nada. De hecho, yo me llegó, estaba re contento y... No, miento, el día anterior a que me llegara, Fede me cuenta, che, ¿sabes qué me contaron que el evento va a ser argentino? ¿Cómo que va a ser argentino? Y mirá, yo qué sé. Y cuando vienen, justo el día posterior, lo miro, lo abro, sí, es verdad. Pero está un... Bueno, está bien. Está bien, un detalle al paso. Bueno, muy bien. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. ¿Gustó el programa, Martín? ¿La pasaste bien? Sí, ojalá les guste a los oyentes. No, siempre la paso horrible con ustedes. Pero bien que hijo de puta que mientras estás grabando no trabajas, así que... Bueno, pero no importa, pero igual la paso mal. Pero trabaja. Está bien, el próximo no lo vas a grabar y te vas a quedar trabajando en la computadora. Dale, no hay problema. ¿Te parece? Sí, bueno. Bueno, nada, esperemos que les haya gustado. Hicimos inversiones en equipamiento. Sí. Así que tenemos la esperanza que sonoramente esto salga mejor que las veces anteriores. Y si no, bueno, habrá que pegarse un tiro en las bolas. Espero que no. Bueno. Nada, eso. Nos vamos con un temita. Te dije que tenían que escuchar a Muse. Sí. Sí, porque si me decís elegir, yo te tiro mala fama. Porque si yo soy... Ya te van a dejar elegir. Me quitaré en otro lado entonces. No, lamentablemente es en lo que menos democracia en este programa es en eso. El Diego... ¿Cómo? A ver, cántala. No, dale. No la voy a cantar. Estabas cantando una hora, cántala. Mejor que cantarla, vamos a escuchar el tema. No. ¡Nos vemos! Mala fama, no. No, bueno, nos vamos con Muse, un tema que me gusta mucho, se llama Natural Selection, que sale en el disco de Resistance, que es un disco que para mí es el mejor que tienen, aunque mucha gente lo odie, pero a mí es el disco que más me gusta de Muse. Bueno, nada, eso. Nos vemos la próxima entrega, va a ser más en breve. Adiós. Hasta luego. Corazón yo lo tengo pintado celeste y blanco, porque yo amo a la Argentina y además acá nació el Diego. I am sorry, tómatela. Creation to a new age.